Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al mágico mundo musical de las gatitas de porcel. No mames. ¿Alguien se acuerda de las gatitas de porcel? Yo sí. Yo no. Nada más podía ver la intro porque mi mamá me veía y decía, cámbiale eso y pon tus caricaturas. No, pero en efecto era ese como secreto oscuro. Yo me acuerdo que yo medio lo veía porque pasamos a tener cable. Y por ahí había un canal, creo que en Imevisión pasaban programas viejos en la noche. Sí. También los pasaban en el 9. Ajá, y de pronto sí era de, ahorita van a poner las gatitas de porcel. Están bien buenas. Qué sabrosas. No mames, sí. Sí, a mí también, a mis hermanos y a mí nos mandaban a dormir. Ya sáquense a la chingada. Pero mi papá y mi mamá sí lo veían. Ahora no es tan sensual si lo pienso así. Dale chance, se divertían tus jefes. Sí. Tocándose sus cosas. Cállate, pendejo, cállate, yo no me tocaba. ¿De dónde crees que saliste? Generación espontánea. Ay, sí, cabrón. Me dibujaron. ¿Y ahora te crees Abril O'Neil? A huevo. Me dibujaron esa mamada. ¿Sabes de dónde viene? Ay, cállate. Ya va. No voy a decir nada. Porque la verdad así es como grotesco. Sí. Bueno, esta vez conmigo se encuentra la maldad. El más cabrón de todos, que de pronto también veía un poco de las gatitas de Percel. Ah, huevo, también ya escucharon al Graf. Que yo lo último que veía era escondidas la de las chicas de al lado. Ah, también estaba bien pinche cachondo. Girls Next Door. Aquí le tradujeron como Girls of the Playboy Mansion. Estaba bien buena la Holly Madison. Sí, si la veías después de las 11, sí salían tetas. También se encuentra aquí Madame Pink, que ahora ya es Madame Purple. Madame Bugambilia. Madame Bugambilia. Puta, qué fun suena eso. Mejor te regresamos a Madame Toile. O podríamos decirle Lady Murasaki. Podemos llamarle Ninfadora por el cambio de colores de pelo. Ah, sí, va a ser Ninfadora como Ninfadora Tanks. Ah, te están mentando la madre porque es algo de Harry Potter. Harry Potter está de huevos. A huevo. ¿Puedo usar mi nombre real? No. ¿Cuál? ¿El de Rugrats? Sí. No, no. Miss Alarma. Miss Alarma. Miss Alarma. La que le dice prima de Tommy es la Logan. ¿Ah, sí? Todo el tiempo. Qué cagado. Sí. ¿Qué? No sé. Prima de Tommy. De Pero Rugrats. Si nunca me ha hablado. No lo sé. Pero cuando hace referencia a ti. Ajá. Ajá, cuando nos escucha porque él sí es fan del podcast. Ah, no mames, tenemos un fan. No, tenemos, según la página, 373. 373 pendejos. 5 años, mientras que hemos troscopía. En tan solo 2 semanas obtuvo 200 fans. Mientras ¿A huevo? ¿Más mientras de la mitad? Mientras que el de Zucas en menos tiempo obtuvo 2000 y tantos fans. Y por eso el madrazo se fue para allá. ¿Qué pedo? ¿Regalan chupadas ahí? ¿Madrazo se fue para allá? Sí. ¿Regalan mamadas? Sí. Ahí te vengo. ¿Regalan mamadas? Pues no has oído sus podcasts. Están bien feos como para regalar mamadas. Perdone la broma. No, no, sí están feos. Sobre todo el Diego Navarro es el más feo de todos. Sí, bueno. Pero bueno, esta semana la saga tiene preparado un tema vergas, chingón. Super vergas. Super mamón. No. Super de huevos. Super de huevos. Pero antes de entrar al tema super mamón, chingón y vergudo, pues tenemos que comentar qué nos pasó en la fucking semana. A ver, yo tengo una pinche descarga de frustración bien cabrona. Pero okay. A la vez es un poco de, ay, qué pendejo. Se me desmadró el carro. Eres un pendejo. Entonces iba a dar una clase acá en un pueblito aledaño al pueblo bicicletero. El pueblo... ¿Del Real Ticiclo? Ah, no, no, todavía no. Es a piecero, yo creo. Ajá. Pinche carro se madreó, pinche. No llegué. Y después vi que tenía ahí un anuncio de unos errores del motor. Y dije, ay, qué mal pedo. Y no tenía dinero porque pinche Graf, en vez de pagarme, me depositó en una de estas cosas en las que vas al cajero. El cajero se puso pendejo y no me pagó. Y luego me dijeron que siempre sí tenía que subir. Y subí, me dolía la panza. Y luego me dio pinche diarrea. Y luego cuando llegué a la casa se me taparon los oídos y todavía no se me destapan al 100%. Qué mal pedo. Estuvo de la Burger Boy. ¿Y esa fue tu descarga de frustración? Pues yo tengo tu descarga de frustración justo aquí en la mano. A ver. ¿Qué es eso? No mames, es lo que le salió al Necro ahorita que compró pinche huevo de esos de chocolate. Ándale. Un huevo de niño. Ajá. Un huevo con de esos que traen juguetito adentro. En mis tiempos sí traían un juguetito y generalmente eran para armar. Después degeneraron hacia monitos como estáticos. Como estatuillas, ajá. Estatuillas. Sí, había unos que estaban esos chidos eran y los bien de edición hechos. Limitada. Ajá. Había de los Simpson y también había unos chidos de los Looney Tunes en las Olimpiadas. A mí me tocó de los primeros de cuando salieron y que eran así monitos que ellos mismos inventaban. O sea, cuando no había. Ah, sí, licencia. Sí. Sí, lo recuerdo. Hasta había comerciales. Yo me acuerdo de unos gatos que eran egipcios y eran los miau egipcios. Ah, sí, cierto. Y tuvieron mucha promo. Sí, me acuerdo. Pero eso fue cuando Kinder tenía promo. O sea, yo me acuerdo cuando Kinder era un dulce que comprabas en la alberca de hígados. Ajá. O sea, porque que aquí era no, importado de Italia. Bueno, el punto es que después dices, bueno, ya las figuritas esas, ok, estaban chidas. Y ahorita traen puras pendejadas. Los últimos dos que yo compré me salieron un rompecabezas de cartoncito. Ya desde hace años. Yo me acuerdo que como en mi tercer huevo de esos de jardín de niños, ya me habían salido a mí rompecabezas de cartón. Y o sea, también me salió un como yo-yo. ¿De como cartón? Pues un puto yo-yo. O sea, no mames. Y ahorita al Necro le salió una especie de álbum de estampas de animales. Súper culero. Literalmente. Y viene completo el álbum. Es decir, uno de esos papelitos en los que venían los instructivos. Todo doblado y culero. Trae unas imágenes de animales. Dicen así como que a grandes rasgos sus características. Y es pues para evitar que los niños sientan frustración. Porque hoy en día resulta que no puedes frustrarlos con algo como no completar el álbum. O no tener el juguete. No, que si te fijas ya venden los álbumes completos en sí, para que nada más pegues lugares. Tengas la habilidad de pegar las estampitas y se acabó. Por decirlo así, también por eso ya estos huevos ya vienen separados en huevos para niño y para niña. Y antes son chingaderas. Y son ya antes eran como un poquito unisex. O sea, tampoco buscaban series muy para niños ni muy para niñas, porque en mi época había Disney y había Popeye o era porque eran más clásicos. Se me ocurrió una idea pendeja. Yo luego le compré a mi hija el primero que pudo tener. Dije, ay, le voy a comprar su primer huevito de aquí del kinder, del jardín de niños. Y pues sí, le tuve que pedir uno para niña. Y se le salió una pulsera de la muñeca esta, la Bárbara. Y así una, ¿en serio? Una pulsera ya prearmada de plástico de la Bárbara, así de, sé lo que quiere ser. Y no sé qué, las frases nacas de que pone ella. Uh-huh. Ahí están en la pulserita de rosa con morado. No mames. Y después le compré otro y le salió un brochecito de mariposa también de plástico. Está bonito. Ahí sí. Bueno, está, la onda está, es que a pesar de que ya se ha abaratado, como dices, antes lo vendían en la alberca de hígados, era algo caro. Era así como de, hasta te lo regalan de cumpleaños, porque no mames. Sí, no mames. Juguete con chocolate. Y sí, chocolate ya. Bueno. Ajá. Yo me acuerdo que ahorita costaban como 40 pesos. No me acuerdo, la verdad. Yo me acuerdo que eran caros, y era lo que le estaba diciendo ahorita el Necro en la sí, tienda. Tienes razón. Eran caras. Ajá, eran caras. Bueno, ahora son más baratas, pero considerando lo que cuesta y el poco chocolate que trae, se me hace una chingadera que traigan. Está culero, pero no se me hace tan descarado la proporción del precio. A mí me parece que el chocolate no ha bajado de calidad, por decirlo así. Pero sí me gustaría que regresaran, por ejemplo, a esos pinches muñequitos de Disney que armabas, que estaban bien verga. Exacto. Que yo, porque además yo nunca tuve uno, porque tenía una tía que me los agandallaba. Entonces era de, les voy a regalar un huevito Kinder, pero un huevito jardín de niños. Pero si les sale un muñequito de Disney, es mío. Y les compro otro huevito. Ajá, y les compro otro huevito. Y una vez creo que compramos 3 huevitos. Y estamos hasta la madre de chocolate, pero sin juguete. No, fue bien triste. Así de, pero yo quiero mi pinche figurita de Disney. ¡Cállese! ¡Son mías! Y nunca tuve mis muñequitos Disney. Bueno, la onda es que efectivamente yo tenía Obelix de Asterisk. Oh. Estaba bien precioso. Verga. Estaba yo bien. Tengo unos muy viejos que no eran míos. Que eran de. Ah, de ya mi desde tía. Chiquita robaba cosas. Ajá. Pues sí. A huevo. A huevo. Me los iba robando del escritorio de mi tía, que era doctora. Shh, y tenía unos muy viejitos de Snoopy y también unos de Hanna-Barbera. Yo también tuve de Snoopy. Uh-huh. Y el Obelix me encantaba porque traía su jabalí en el brazo. Qué bueno. Qué buen pedo. Sí. Y además no eran pintados, traían calcomanías. Y así les pegaban los ojitos y los detallitos los de la ropa. Los ojos y todo. Eran calcomanías. Una vez más, la saga demostrando lo anciana que es. Yo por eso no hablé, porque no supe de qué me hablaban. Y había uno, había unos pinches. Niño, ponte a completar tu álbum de estampas. Ah, está no muy culero. Había unos juguetes bien chingones, porque me acuerdo que había uno en el que venían unos camioncitos, que incluso el pinche huevito de plástico era parte del juguete y se lo ponías como para mezclar cemento. O unos robots que también lo pegabas a esa madre y era el cuerpecito. Estaban ya bien vergas. Llegaban a unos límites de la creatividad con el pinche güito de plástico que decías, qué cabrones están. Exacto, y todo para que huevitos. O sea, cómo lo desarrollaban para que cupieran el pinche huevito. Ajá, y que luego se complementaban. Estaba bien. ¿Sabes de qué me acordé? Había un shampoo que también traía un pinche huevo sorpresa. Y que además tenías la posibilidad de que si tenías mucha pinche suerte, dentro de ese pinche huevo sorpresa podía vender un pinche lingote de oro. Sí. Una vez compramos una de esas. De ricitos de oro o algo así. Se llamaba Y es surprise. Efectivamente, sí. Era surprise. Y es el único mérito porque ese shampoo era horrible, ¿eh? Y compramos te dejaba el pelo como pinche estropajo. Sí, correcto. Ya no sí, me acuerdo. Estaba de la verga. Me acuerdo que olía a chicle. Ajá, era de chicle. Compramos uno una vez y nos salió como un robotito. Sí, pero los juguetes eran muy inferiores a lo que en ese entonces el jardín de niños te vendía en sus huevos. ¿Saben de qué me acordé ahorita? Hablando de lingotes de oro y pendejadas, para que ese trash talk sea acerca del oro. Hubo un tiempo en el que las Sabritas también traían una promoción en la que podía salir una cadenita. Ah, y sí, te decían, una de cada 15 bolsas, a huevo, trae la cadenita. Y me consta que esa pinche promoción era cierta porque salió en 1996 y yo estaba en la primaria. Qué mal pedo. Pero ahí en la vendimia, antes de que tienen que vender cosas nutritivas y pendejadas, cuando podías comprar puro pan Bimbo y Sabritas y aún así eras feliz y andabas correteando a todo el mundo, todo el pichería y no había niños gordos. Pan Bimbo es marca, vamos a decir pan pendejo. El pan pobre. ¿El pan pobre? Ah, bueno, en japonés Bimbo es pobre. Ya. Bueno, el pan del pinchoso. Y eso decía la esposa de un profesor. Ah, ¿por qué aquí en México el pan se llama pobre? Era muy cagado. Tiene lógica. El pan pobre. Es que es el pan de los pobres. Bueno, pero como compraban los paquetes de Sabritas así cerrados y las vendían, cada día había dos güeyes que sacaban la cadenita. Entonces ya era así como un evento en la escuela. A ver a quién le toca la cadenita hoy. Y salían las pinches cadenitas. Sí salían. ¿Y si eran de oro? No sé, nunca las fuimos a testear, pues somos chavitos de primaria, ¿no? Y muy posiblemente la mayoría yo creo que se perdían al fin del día porque pues, ahí andabas jugando con ellas y te las chingaban a putazos o las perdías, pero sí era común que veías las pinches cadenitas, sí salían. Pero los lingotes del Surprise jamás los vi, nunca. Bueno, pues aparte de los huevos del pinche del jardín de niños, últimamente ha habido muchos huevos sorpresa de ese corte y ahora son de franquicias. Había unos de Marvel. Sí. Y yo tengo un micro Iron Man y un micro Namor, digo. Ajá. Ajá. Pues ahorita hay huevitos. Pero también están pinchitos, ¿eh? También compramos una vez uno de Star Wars y el juguete igual estaba muy decadente. Algo. Champy Master me trajo un huevito de Peppa Pig de España. Que traía una cosa bien decadente. Traía un dijecito en forma de corazón con la Peppa vestida de hada princesa. De plástico súper. Está bien bonito. Estaba bien chiquito. No. Está bien bonito. Pero bueno, a riesgo de sonar como los ancianos que sí somos, en mis tiempos, los huevos sorpresa traían juguetes de mucha calidad y bien chingones. Y ahora pues traen un montón de pinches estampitas. Si ahora quieres algo de calidad, lo tienes que pedir de Japón. A huevo. Sí. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pero no mames. Hay huevitos. Que somos grandes, ruidosos y luchadores. Exacto. Ah, sí, de hecho, somos altos, ruidosos, morenos y luchadores. Siempre. Y gordos. No, mamados. Ah, ¿mamados? Ajá. Sí, somos mamados. En los mangas siempre ponen ahí, en los animes siempre ponen así, como al chat, así un güey mamado moreno. Y las mexicanas siempre son trenzudas y tetonas. Ajá. En los animes, digo. El otro día estaba viendo un cachito de un anime en el que salían, ¿qué? Los amigos tacos o algo así, que sale una morra bien morena cantando y se sale un mexicano gordito y dice, esa es mi esposa Margarita. Margarita. Margarita. Sí, nomás. A eso me refiero. Estaba bien buena la Margarita. Ajá. Y es trenzuda, morena y tetona. Pues qué buen pedo, ¿no? También hay una... ¿cómo se llama en School Rumble? Que se llama Lala. Lala. Ajá. Y Lala también es luchadora. Es bien tetona, es luchadora y es morena. Hoy en el Saga Podcast, los estereotipos mexicanos en el anime. Alrededor del mundo, podríamos decir. Sí, no, pero en el anime está cagado. Pero bueno, hablando un poco de anime y manga y esas mamadas. Ajá. Solo como nota adicional, súper cagada y friki. Ajá. En el último número que salió de One Piece, que es en la revista Shonen Jump, que también es el último número donde salió ya el final del pinche Naruto. Por favor, absténganse de los spoilers. Pinche poseído acabando. No va a haber spoiler. De hecho, la nota no tiene spoiler, ¿eh? La que puse en Pero ¿sabes por qué no la puedo checar? Porque la neta, a nuestros pinches fans se les vale madre. Y luego sí ponen comentarios medio acá. Sí, claro. Entonces digo, no, sáquense a la chingada. Pero bueno, se le hizo como en la primera página le hizo un como un homenaje el Oda al pinche güey de Naruto que se me olvidó su nombre, Masashi Kishimoto, ese güey, y ya pues pone a la Nami con un vestido con los con el símbolo de Konoha. Uh-huh. A Luffy comiendo ramen. Yeah. A un zorro con una playera con un símbolo de ramen. Uh-huh. Y atrás de Nami tapándole la cara junto a Luffy en la misma mesa está el Naruto. Básicamente, ajá, básicamente es el Naruto. Es un güey con un traje al igual que el de Naruto, con unas pinches sandalias como las de Naruto, pero no se le ve la cara, pero está comiendo carne, que es lo que normalmente come Luffy, ¿no? Y los letreros de atrás que están en japonés, pues ya te dicen así como ramen, tanto por ciento, la chingada y bla, bla, bla. Y hay un letrero que dice algo así como buen trabajo por todo este tiempo, Naruto, o algo así. ¡No mames! ¡Ya quiero llegar al final de Naruto! Noticia aparte, va a haber un manga con los sucesores de la generación de Naruto. ¿Cómo? Va a haber un nuevo manga. Pero es mini, ¿no? ¿Eh? Es como una mini historia, creo. No, va a ser un nuevo manga. ¿Sí? Del mismo Masashi Kishimoto. De Kishimoto. Aparte tiene una serie llamada Mario. Kishimoto ahorita. Por cierto. Y sí, creo que se va a estrenar hasta primavera. Pero yo había escuchado que no era universo. Muy... Sí, el mismo universo. Pero bueno, yo había escuchado que no era muy larga. Había escuchado que iba a ser así si como... Si quieren otro dato de trivia, el Masashi Kishimoto tiene un hermano gemelo. Ahorita se me fue el nombre. Que dibuja muy parecido a él. Y también tiene una serie de manga que lamentablemente no alcanzó la popularidad de Naruto. Aunque el dibujo, les digo, es muy bueno. Que se llama Satan 666. Ah, ya. Sí, ya sé cuál es. Ajá. Y por ahí lo pueden checar. Duró muy poquito, duró creo como 5 o 6 años de publicación y ya. Su fanaticada tiene, pero muy opacado en comparación, honestamente, al fenómeno que fue Naruto. Pues hay efemérides geeks esta semana. ¿Eh? El 5 de noviembre. Ah, remember the 5th of November. Fue cuando Guy Fawkes quiso quemar el... Volar el parlamento. Volar el parlamento. Ajá. Pues o sea, se hace ese desmadre del 5 de noviembre que tomó Alan Moore para su clásica serie Before Vendetta. La cual, al ser convertida en película, por fin llegó al imaginario colectivo y se usa por los grupos de hackers como Anonymous para intentar hacer como conciencia social en el internet. Pausa, yo creo, ¿no tiene también que ver el 5 de noviembre con algo relacionado a Back to the Future? Sí, es el día en el que llega Marty. El 5 de noviembre de 1955 se supone que es el día que el doctor Emmett Brown inventa el viaje en el tiempo. Al tratar de colgar un reloj en el baño. Están sus efemérides geeks esta semana. Festejen el 5 de noviembre, pendejo. Se resbaló con la losa mojada y se golpeó la cabeza con el lavamanos. Y al despertar tuvo una visión. El condensador de flujos. Capacitor de flujos. Condensador de flujos. Condensador. ¿Sí? Sí. Es el condensador de flujos. Es que a lo mejor era capacitor en la traducción, ¿no? Supongo que la traducción creo que puede cambiar. Sí me suena igual que... si es flux capacitor, pero yo estoy casi seguro que en español es el condensador de flujos. No sé, la neta no me acuerdo. Capacitor de flujos, según yo. Según yo es condensador. A ver, volver al futuro. ¡Tarararara! Pero bueno, ya la saga va a hablar de un tema súper vergas esta semana. Como ya les debíamos un tema vergas. Un tema sólido así, sin tantas pinches listas, sin estar sacado de los huevos. Vamos a hablar de Watchmen. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. En los hombres guacho. Los hombres guacho. Guacho. Está ¿quién chido. Mira a los hombres guacho? ¿Quién los guacha? Los Guachamen es una novela gráfica creada por el señor chingón mamón acá que parece un puto vago. Alan Moore. Según Mark Miller, parece Dios. Cada quien lo ve como quiere, ¿no? Para mí es un pinche hippie bien vagastro. Ahora, otro punto. Watchmen no es novela gráfica. Es una miniserie de cómic. Sí, de hecho. Sí, duró 12 números. Sí, tienes razón. Hoy en día todos, hay que admitirlo, la conocen. Bueno, habría que ser pues ya mucho mayores, por menos de nuestra edad, por más unos 5 o 6 años más, para haber podido tenerla o haberla leído en... pues en novela gráfica, ¿no? Bueno, en formato de su cómic. Pero normalmente pues nosotros la tenemos en ediciones compilatorias que ya se denominan ahora sí como novela gráfica. Aunque la verdad, pues originalmente fueron 12 números de cómic. De cómic durante todo un año de 1985. Hay que tomar en cuenta que 86. Del 86 al octubre del 87. Hay que tomar en cuenta que en efecto muchas de estas series que hoy en día, como dicen, se reeditan a manera de novela gráfica, en efecto no tienen este formato. Como Fables, El Arenero, los libros de magia. O sea, finalmente sí se publicaban como un cómic, ¿no? Era menos común, mucho, aún en los 80s era poco común el formato de recopilatorio. Solo a manera retroactiva, hoy en día sí, ya solo los encuentras como en el formato de novela gráfica, no en los trade paperbacks, y ya puedes comprar lo que quieras. Es que sí es mucho más barato, porque si quisieras comprar como que sueltos, no convendría, porque a lo mejor tendrías que volver a entrar al modo de comprarlo mensualmente. Entonces, a nadie le conviene Y normalmente tener el tomo completo pues, siempre te permite como que darle una buena leída. Pero bueno, como dice el Necro, el Watchmen es fue escrito, escrito por el señor Alan Moore. Señor, aún se le respeta hasta, hasta 2005. El artista Dave Gibbons y el colorista John Higgins, ¿no? Que realmente no son tan conocidos. Uno se les menciona tanto pues al referirte a Watchmen. Todo el mundo generalmente como que dice, ah, el señor Alan Moore, ¿no? Pero pues bueno, también hay que reconocer que ellos dos son parte importante de Watchmen. Y cuando ya lleguemos, yo creo, a manifestaciones más contemporáneas de Watchmen, pues ellos toman una importancia distinta. Sí, claro. Sí. Pero ya después comentaremos eso. Ahora, solamente para poner cartas en el asunto, vamos a hacer esto. No importa cuánto dure el pinche podcast, porque yo creo que va a tardar, porque vamos a hablarle de todo, hablarles de todo lo que va, sabemos sobre Watchmen. Entonces, vamos a seguirle de corrido, pero cuando se nos pasen las dos horas, nos vamos a detener un momento, vamos a grabar otro trash talk, otra intro, y le seguimos. Y sigue Watchmen. Y sigue Watchmen, ¿no? Nuevo. Porque la verdad, sí, Watchmen es un tema muy largo y hay gente que también aparte se la alarga un poco, porque yo estaba escuchando el Tribunal de los Supergüeyes y ellos están analizando número por número. O sea, quieren hacer 12 podcasts de Watchmen, claro, no los hacen seguidos. Y mientras hablan de cada número, hablan de una miniserie de Before. Pero entonces vamos a hablar de Before y de Watchmen y del videojuego, bueno, y de la película. Bueno, a ver, como ya más para, como decir, de alguna manera empezar un poco. Actualmente Watchmen se ha vuelto parte mucho más esencial de la cultura pop, a pesar de que surgió en un medio eminentemente popular como es la historieta. Porque no hace que fueron 5 años, Zack Snyder por fin logró llevar a cabo la hazaña sobrenatural de llevar esta pieza de arte cómic que se consideraba infilmable y de alguna manera probó ser infilmable a la pantalla grande, y eso hizo que existiera de nuevo este renacer del interés general por esta novela gráfica que, aunque aclamada, pues, también ha pasado un poco desapercibida por otros sectores. Bueno, ahorita sí, que decías que, o sea, sí, efectivamente fueron 12 números, pero ya como recopilatorio ya fue cuando entra entre las 100 obras literarias más influyentes del siglo XX por la revista Time. Sí, entra junto al también Señor fue de los así, Anillos, exacto, y también Los 100 Años de Soledad. Imagínense. O sea, putos. Y creo también entra Dark Knight Returns, ¿no? No, francamente no, sí, no sé. Creo que no, porque porque de hecho ese era el plus de ese ranking, que esa era la única novela gráfica en todo el ranking. Bueno, vamos a también admitir también que también fue la primera, o sea, historieta en ganar un premio Hugo de ciencia ficción. Así de, no mames. Está bueno. ¡Cabrón! ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacemos un resumen de 5 minutos de la historia original de Watchmen o quieren, exacto, dar otro un poquito sobre el origen de la publicación? Vamos bueno, a hacer las dos cosas. Bueno, yo un poquito la trama, ¿no? un poquito de introducción nada más editorial sobre esto. Ajá. Alan Moore, es un escritor que vive en Inglaterra y que en ese entonces ya estaba gozando de popularidad. Para ese entonces, él había publicado varios números de una serie de cómics que iba a marcar también un hito en la historia de DC, porque iba a ser de los pilares de la línea Vértigo y que le dio un poquito más de realce y que dio parte al boom de los escritores ingleses en los cómics, entre los cuales también se agrega a veces a Grant Morrison y a Neil Gaiman. En este punto él había estado escribiendo lo que hoy en día se conoce como la saga del Swamp Thing, que es la historia que en resumen es casi como se lo cuenta Alan Moore a Bart Simpson en ese capítulo tan malo. Alan Moore escribió mis números favoritos del hombre radiactivo. Oh, ¿en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto a los músculos? Ay, ay, ay. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de Los Vigilantes Bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Prácticamente destruye al Swamp Thing y lo reconstruye de una forma totalmente distinta. Lo voltea. Lo vuelve una especie de elemental de tierra. Lo vuelve un elemental de tierra. Así dice: no es un humano que se convirtió en planta, no. Es una planta con delirio de ser humano. Que es un humano. Entonces, eso pues movió muchas cabezas. Levantó a Swamp Thing de ser un cómic que no vendía a algo que a lo mejor no era el más vendido, pero era como que de los más aceptados por la cultura de los lectores ya más maduros. Tengo una duda ahí. La serie de de Swamp Thing, la de personas, pues, la que pasaba hace un chingo de años. Se basa un poquito en lo que hace Alan Moore. Sí, es después de lo de Alan Moore. Sí, es después de lo de Alan Moore. O sea, si no, no hubiera habido una necesidad tal vez de hacer una serie de Swamp Thing. Entre las cosas que también repercute para el universo DC es que durante esa historia pues tiene la participación el personaje básico de el Hellblazer o John Constantine, que aunque solamente prácticamente Alan Moore escribió solo un número con él o dos, pues se volvió muy popular muy y popular. Tuvo su propia serie y escrito por otro montón de artistas importantes. Y actualmente pues es como uno de los teen-ups más conocidos del universo DC, ¿no? Swamp Thing y John Constantine. Aunque quieran, para bien o para mal, también Constantine saltó a la fama por la película con Keanu Reeves. Sí, bueno. Que aunque atacada por los fanáticos más acérrimos, probó ser muy exitosa, probó tener... ser del gusto de muchas personas, y por eso el personaje también, la verdad, se ha prostituido un poco más dentro de otros medios, hasta el punto de que, bueno, está ahorita la nueva serie, y claro, incluso se pasó del universo Vértigo al universo mainstream y es parte de la Liga de la Justicia Oscura, ¿no? Por la película de Constantine, que yo aún así considero bastante buena, aunque no sea tan fiel al material base. Bueno, entonces con estas ventajas que tuvo Alan Moore de haber escrito cosas tan llamativas, tenía algunos proyectos, entre ellos estaba el de Before Vendetta. Él estaba empezando a escribir sus propias historias, pero lo pausó porque tenía los personajes de Charlton Comics. Sí, fue cuando compraron Charlton Comics y le decidieron, ¿sabes qué? Bueno, tú reviviste a Swamp Thing, ¿qué puedes hacer por la gente de Charlton Comics, por estos personajes? E ideó esta historia, yo creo que pensando que, bueno, como diciendo, bueno, vamos a matarlos, vamos a hacer lo que sea. De todos modos, esos monos nadie le importan, ¿no? Es prácticamente esa razón por la que intenta escribir una historia tan distinta a lo que a lo mejor hubiera querido cualquiera escribir. Y su concepto básico de Alan Moore siempre fue, ¿sabes qué? Con esta historia yo quiero deconstruir el género de superhéroes. Quiero demostrarles que a lo mejor no hay razón para que hubiera superhéroes, o no deberías confiarle tu vida a alguien que se considera un superhéroe, ¿no? Pero esto iba a ser como una especie de crisis de los personajes de Charlton Comics. Ajá. Sin embargo, DC dice, no, pues al fin y al cabo los acabo de comprar y no me conviene mandarlos al carajo a todos. Entonces siguieron haciendo cómics un rato de Charlton hasta bien entrados los 90, de los personajes de Charlton, y decidieron que mejor iban a ser personajes originales para Watchmen. Y te puedes pensar también, estos son de los pocos personajes originales que ha usado Alan Moore. Originales dentro de lo que cabe. De lo que cabe, sí. Porque si somos honestos, casi todos los trabajos de Alan Moore se basan precisamente, como dicen, en este formato, en este ejercicio de la deconstrucción. Que es, ya tienes esto establecido. A partir de eso, ¿cómo lo puedes reconstituir para que sea algo interesante, no? Y, por ejemplo, lo ha hecho en Lost Girls, que son estas historias eróticas con las niñas de los cuentos de hadas. Que no pueden pasar a México, ni trianguladas, porque están consideradas pornografía infantil. Ajá. Que es lo mismo que hizo un poco con, bueno, Before Vendetta, que de alguna manera es esta reinterpretación de este personaje histórico hasta un cierto... límite, que es lo mismo que hace en la Liga Extraordinaria, en la que toma estos personajes de la literatura victoriana y también los pone en un setting similar a un equipo de superhéroes, pero pues también como una parodia del mismo, ¿no? Ajá. Correcto. Entonces toma esta historia y... Y de hecho, bueno, nada más así como para acotar, si ven, pues como dicen, en efecto, estos personajes son personajes que todavía estaban en el universo de DC, ¿no? O sea, Rorschach es The Question. Este personaje sin rostro que ha sido recurrente incluso en la Liga de la Justicia. El Doctor Manhattan pues es el Capitán Átomo. Ajá. Y el Búho Nocturno pues es el Blue Beetle, que también ha tenido mucho uso dentro de DC y también ha tenido mucho éxito recientemente, ¿no? Ajá. Sí, mira, aquí tengo los personajes en los que está basado cada uno. La comedia está basado en The Peacemaker. Y pues bueno, Alan Moore intentó forjar un arquetipo de cada tipo de superhéroe. Uh-huh. En este caso, él es el antihéroe. Silk Spectre está basada en Nightshade. ¡Ah! Y pues obviamente es la sexualidad de un superhéroe. ¡Qué rico! Nightshade, no me acuerdo. No, es que te digo, son personajes... Ajá, no todos realmente Charlton. Se perdieron en la pinche... Muchos se perdieron, pero sí se conserva The Question, Blue Beetle y el Capitán Atom. El Capitán Atom es obviamente Doctor Manhattan. Ajá. Y representa la omnipotencia. Ajá. Ozymandias está basado en Thunderbolt. ¿What? Ajá. Bueno, quieras o no, esta cuestión de los estereotipos de superhéroes apropiados, ajá, y robados, pues es una lucha continua. El Capitán Marvel o Shazam, pues también sí. DC los demandó y después los compró porque era básicamente Superman. Nice. Y ahorita existe Miracle Man. Nightshade sí se volvió un personaje de DC, por eso me acordaba mucho que sí lo había visto. Antes de la crisis, de todas esas pinches crisis, ya ves que había un grupo de superhéroes igual al estilo JL Dark, que eran de magos y que salía con ellos el detective chimpancé y ese desmadre. What the fuck? Shadow Pact, y una de ellas era Nightshade. O sea que por ahí anda el personaje. Sí, por eso yo me acordaba que la había escuchado en algún lugar. Y me acuerdo mucho porque tenía yo mi deck de Shadow Pack. ¿Quién se supone que era el comediante? System. The Peacemaker. ¡Oh, my God! Y bueno, Night Owl es Blue Beetle. Y pues es la habilidad sobre la fuerza. Sí. Y Rorschach es, ya dijeron, The Question. Uh-huh. Que creado, es bien como el concepto de detective, ¿no? De superhéroes. Ajá. Que fue creado por Steve Ditko, co-creador del El Hombre Araña. Correcto. Sí. Bien todo chingón. Todo está relacionado, putos. The Question me parece un gran personaje. Sí, depende de quién lo escriba, porque normalmente nunca tiene una serie regular buena, pero The Question es un buen personaje. Que a veces cuando lo combinas con un buen escritor en Liga de Justicia, es bien llamativo. Pero generalmente en Justice League la serie era como una especie de comic relief. No, porque yo nunca lo tomé como comic relief. Sí, era así como que, ay, el viejo loco del fin del mundo, ¿no? Ese sí, siempre está pensando en las Green teorías Arrow. De conspiración. Estaba, eso sí. Estaba divertido. No, Green Arrow era el hippie. El hippie ambientalista y el pinche Question era así como el de conspiraciones en todos lados, ¿no? Las cocas tienen color rojo en su testa porque el gobierno quiere quitarnos la sangre de la cabeza. Hasta lo manejan, ¿no? Sí. Que dice, oh, mira, Baskin and Robbins no nada más tiene 31 sabores de helado, sabía que tenían 32. Exacto, que les toma fotos ahí, ¿no? Sí. Está cagadísimo. Y todo es parte de una gran conspiración, la cual nunca revela. No. Eso me hace más divertido. Curiosamente no me gustó cuando lo vio una mujer que se volvió René Montoya. No, eso estuvo muy pitero. Sí, no. Lo bueno es que ya valió. Como un boom de que a muchos personajes los transformaban en viejas, ¿no? Sí, no estuvo chido. Los heredaban en tetas. Próximamente en el Saga Podcast, cambio de géneros en los personajes de ficción. Personajes transgénero. No estaría tan mal. Sí, ahí está X-23 y ahí está la John nueva Jones Thor. Una vez se convirtió en mujer para entrar a la isla de las Amazonas. Y Lobo también se volvió morra. Y la nueva, también. Y la nueva Thor. La nueva Thor. Ah, la nueva Thor que es morra. Ajá. Pero no es la primera vez que Thor es morra, porque en Tierra X ya era morra. Exacto. Pero bueno, eso hablaremos otro día. Otro pinche día hablaremos de Genderbender. Bueno, antes de continuar, ahí les doy unos saludinis. ¿Ya mandaste en el Facebook que estamos hablando de Watchmen? ¿Y ya se emocionó la multitud? A huevo. ¿Hay un chingo de saludos? Sí. A huevo, pinches guangos, nunca nos hacen caso. A ver, Christopher Rock and Roll Tattoo dice: quiero saludos y decirles que en Battle of the Atom de los X-Men se burlaron de la película diciendo: yo no estoy encerrado con ustedes, estoy encerrado con... ustedes están encerrados conmigo, ¿no? Lo que dice Rorschach. ¿Battle of the Atom? ¿Cuál es esa? Es el crossover del año pasado, creo, de X-Men. Ah, ya. Esa película fue malísima. Yo creo que se equivocó. ¿No? Ah, no. No. ¿Película? Sí. Pero sí. ¿Película? Pues las live action. Ajá. Ah, no sé, ya no supe qué quiso decir. Ahorita le pregunto. No lo entendí. Y dejen de comparar al Dr. Manhattan con otros personajes de quién es más poderoso. La historia de Watchmen jamás va por ese sentido. Cuando ya lleguemos a él, ahorita que platiquemos, nos vamos a dar cuenta que ese es el eje del personaje. ¿Cómo puede una conciencia humana manejar ese poder? No puede. Se pierde. No. Exacto. Bueno, pero bueno. No puede combinar la omnipotencia y las emociones humanas. No. Que ya trae, no se le van a quitar. No se puede. Pero bueno, Doctor Manhattan. Luego, Armando Señor de López Luna dice: yo solo vi la peli, me encantó. Un saludo, Sagas, y el podcast más chingón de todos. Lee el pinche cómic, me cae de madre. Sí. Para que veas cómo debía haber sido el final. El único problema es que creo que ya no está tan a la venta, tan accesible de Televisa. Pero si no tienes problema con inglés, siempre, en cualquier tienda de cómics que se respete, tienen un compilatorio a la venta de Watchmen. O sea, really, si vas a una tienda de cómics y no tiene un compilatorio de Watchmen para darte en la mano... Hay uno bien chingón, no es que vale como 3,000 varos. No me hay muchas ediciones, o sea, softcover, hardcover, edición de colección, lo que tú quieras. La fuchsia con brillitas. La pinchita que sacó Editorial Beat cuando yo estaba dando patadas de ahogado, fue cuando salió la película y lo sacaron en dos tomos. Sí, cierto. Bueno, si vives en la Ciudad de México, yo creo que es más sencillo que encuentres todavía el de Televisa o que te lo manden a la puerta de tu casa. Sí, no creo. Complicado encontrar. Pero bueno, Carlos Medrano Martínez dice: mándenme saludos y cuéntenos cuál ha sido el cómic más fregón que han leído en toda su vida. Está cabrón. No mames. Eso merece otro podcast. Sí. No, ya. Yo, la mía, para mí siempre, uno de mis cómics favoritos. De eso estamos hablando. No, mi cómic favorito de todos los tiempos siempre ha sido Batman Blanco y Negro. Ah, el Batman blanco y negro está bien vergas. Blanco y negro. Va. ¿Tu maldad? El cómic más pinche chingón que he leído en mi pinche vida. Ay, cabrón. Decían, soy bien fanboy, Operación Bolívar. No. Saludos aquí a... Saludos al maestro Clement. A Edgar Clement, lo está viendo aquí. Maldad, desde el circuito cerrado, que instaló en su casa de Clement, baño y en su auto. Edgar Clement, el Strider del futuro. El Strider Kingdom Come. ¡Ay, qué fuerte! El mío, por cierto, es Kingdom Come. Está bueno. Sí, ¿de veras? Yo ya lo dije muchas veces, es el pinche Eternauta. Tengo miles de cosas, hasta tengo la novela. ¿Ves? Y los cuentos cortos añadidos a este, y también leí El Mundo Arrepentido. Aunque sí le voy a hacer una mención muy honorífica a Watchmen. O sea, sí está así, sí, como muy también a la par de Kingdom Come, así de puta. Los dos me gustan mucho. ¿El tuyo es Kingdom Come? Sí. Está muy vergas Kingdom Come. Yo creo que a Kingdom Come le tengo un poquito más de cariño porque fue de las primeras historias vergas que leí. Y Watchmen la leí posteriormente y se me hizo un poquito más cansada de leerlo por el mismo motivo. Aún hoy en día es cansada de leerlo. No tenía como que la edad y conciencia suficiente, la mera neta, para leerlo. Sí. A mí se me hace más cansado de leer Before Vendetta. Sí, es bastante muy cansado. Muy, muy pesado. Te voy a dar el punto porque no lo he empezado a leer. Sí, sí, es bastante cansadito de leer. Yo lo que quiero comentar, ahorita que estaba comentando en Necro y así desde comparaciones, por ejemplo, quieres o no, hay mucha relación entre Marvels y Kingdom Come. Sí. Aunque no es el mismo escritor, porque uno es de Kurt Busiek y el otro es de Mark Waid. Pero algo en ese tratamiento como hiperrealista tiene lo suyo. Y curiosamente me gusta a mí más Marvels porque esa perspectiva desde el humano cotidiano me parece que le da una profundidad que no se ve tanto en Kingdom Come. Tan buena como es, creo que no se percibe. Aunque tratan de hacer algo similar porque también es este padrecito que tiene que enseñarles lecciones de humildad a Superman, ¿no? Pero yo siento que hay momentos más poderosos en Marvel, como cuando atestiguan la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Es que yo creo que en Kingdom Come tratan de hacerlos mucho más lejanos. O sea, no son tan down to earth porque al fin y al cabo los de Marvel siempre han sido como más más mundanos. Son gente común con habilidades extraordinarias. Y acá te los manejan que la mayoría de ellos son extraordinarios. Son dioses, sí. De hecho, son dioses. Así les dicen constantemente, ¿no? Hasta cuando sale al final Hal Jordan, dicen, y los dioses bajaron a trabajar con los hombres, ¿no? Y el güey ya está en la ONU. Es cuando lo relacionan todo con pasajes de la Biblia y del Apocalipsis de San Juan. Está bien, sí, mamón. Ellos son básicamente intocables. Sí. Yo creo que es por eso. Pero bueno, regresando. No mames. Regresando, Jorge. Eso tiene relación con Watchmen. Ah, sí. Jorge Barrón le puso, etiquetó a Julián Flores. Supongo que es su novio, pero les mandamos saludos a los dos. Sí. Ay, qué bonito. Aunque sean homosexuales, los queremos aquí. Somos tan buen pedo. La saga incluyente, claro. Sí, a huevo. No tenemos pedo en que se toquen sus salchichas. A huevo, pero no me pinches toquen nunca a mí. Yo no soy permiso. Pérez. Cállate. Víctor Pérez Pérez, pregunta para los sagas. ¿Les pareció que en la peli debieron de meter al pulpo como lo hicieron en... Pero por supuesto, wey, que sí. Al no final, un pulpo, una un disertación calamar de la maldad de media hora sobre por qué debieron poner... Sí, pero eso lo contestaremos más adelante, ¿ok? A huevo. Manuel Abner quiere saludos. Le mandamos unos saludos a buen Manuel Abner Herrera. Arturo Hernández dice, ahí les encargo un saludo de la maldad. Saludinis a mis fans. Y les mando saludos a ustedes. Yeah. Ya como algo secundario, ¿no? Sí, sí. Y los demás. Ah, y cuidado con el chosto del Dr. Hill. Digo, Dr. Manhattan. El Dr. Hill no vino hoy, ni su chosto. Sería raro que viniera uno sin el otro. Sí, no es quitapón. Qué cagado. Ernesto Poblet. Es que es Revoltec. Sí. Ernesto Poblet dice, saludos, sagas. Buen tema el de Watchmen. Perdón, el de Watchmen. Niall se basó en parte en la versión de Bull Beatles de los, como ya habíamos dicho, de los Charlton. Vengo de ver una noticia que en DC utilizará a mis personajes favoritos de los 90s, Blue Beetle y Booster Gold, en una saga este año que viene. Un abrazo para todos. ¿No te gusta Blue Beetle y Booster Gold? ¿Neto? No mames, güey. Es que tuve que haberlos leído en su época, güey. Tuvieron una buena serie cuando estuvieron en GLI. Y el Devil SG dice, buen tema, pero sigo esperando un What the Fuck Happened de Marvel. Lo prometemos. Ya hubo varios. Ya, es que tenemos que seguir con el que falta. Mínimo esta temporada deberíamos haber sacado uno. Sí. Todavía nos quedan, ¿qué? ¿Dos shows de esta temporada? Como dos, tres shows de esta temporada. Y nos vamos de vacation. Vacation de Navidations. Termina el mes de noviembre, nos vamos y regresamos en enero, cabrones. A finales. A medias. Finales. Bueno, ya, órale, acá. Continúen, Watchmen. A ver, ¿Ya fueron todos? Los hombres guacho. Pinches guangos. Entonces, ¿qué? ¿Un ligero resumen de la trama? Pues podemos hacer un resumen así, cortito. Ahorita que ya maldad, hablamos. ¿Tú que lo haces así lo haces con cariño? Yo que lo hago con estilo. O pónganme música sexy y no hay pedo, ¿eh? No, te vas a calentar y no. Ah, bueno. Qué bueno, no hay pedo. Bueno, ya entonces más o menos planteamos de dónde está el semillero de la pinche historia. Como ya dijeron, bueno, se publicó de 1986 a 1987. Obviamente estamos en este ambiente muy... Yo nací el año de Watchmen, a huevo. El año de Watchmen, o sea que tiene la misma edad que Miss Alarma. Estamos todavía en este semillero de violencia y de falta de esperanza que fue la época, pues quieras o no, de Reagan. Esta época de superviolencia en los Estados Unidos. Deja de Reagan. A Alan Moore le tocó el régimen de Margaret Thatcher. Una de las cuestiones por las que se exilió a sí mismo. Y que también tiene mucho, mucho de la política de ese entonces de Gran Bretaña. Sobre todo Before Vendetta. Exacto. La crítica social política... Ajá. Es algo que está presente en los mejores trabajos de Moore de una manera pues más que evidente, ¿no? Finalmente él sabe que como artista pues lo que tiene que hacer es generar ese pues ese espacio a la reflexión, ¿no? Y lo hace desde estos universos absolutamente distópicos. Entonces, bueno, básicamente tenemos Watchmen. La historia se sitúa en un 1986 alternativo en el que, por ejemplo, Richard Nixon sigue en el poder. Obviamente todas sus políticas nacionales y extranacionales o externas pues son verdaderamente insufribles, son muy debatibles. Llegas a unos niveles de conflicto social y político tremendos. Entonces tienes pues de nuevo este mundo tan sombrío de los 80s que no veía una salida a todos sus conflictos, ¿no? La guerra en Vietnam sí la ganó Estados Unidos, y demás. Pero bueno, realmente el conflicto de la historia de Watchmen empieza el día en el que uno de estos personajes, uno de estos héroes retirados que se hacía llamar el Comedian, pues bueno, es asesinado en Nueva York. A partir de la muerte de sus anteriores compañeros de grupo que se hacían llamar los Minutemen. No, los Cranebusters, ¿no? Ah, los Minutemen. Bueno, él perteneció a los dos. Ajá, es que ahí te mencionan que hubo dos grupos, ¿no? Entonces, los Minutemen fueron los primeros, unos héroes, digamos que más antiguos. Vintage. Vintage, como de los años 60. 40. ¿Cuarentas? Cuarentas. Cuarentas. Bueno, entonces estos eran los Cranebusters, ¿no? Aunque, como dicen, él estuvo en las dos agrupaciones. Él muere... Y obviamente por ahí aparece entonces ahora este otro personaje, Rorschach. Este personaje que le decimos que está basado en The Question, que está obsesionado con las teorías de conspiración. Y que además es uno de los, por no decir creo que el único de los miembros de esta organización que no se ha retirado de la guerra contra el crimen, a pesar de que desde hace varios años existe un acta en los Estados Unidos que prohíbe certeramente Las acciones de vigilantes y héroes enmascarados, después de que en efecto hubo un boom de los años 40 hasta principios de los 80 en ese universo, ¿no? Representativo de las eras del cómic. Exacto, ¿no? Entonces, él se pone a investigar, se da cuenta que en efecto, como no conocían sus identidades secretas en el grupo, descubre, claro, pues este hombre que acaban de asesinar era el Comedian, tenía obviamente muchísimos nexos con el gobierno, se dedicaba mucho a hacer lo que le llaman waterworks. Trabajos de asesinato, estuvo en Vietnam, estuvo inmiscuido en muchísimas cuestiones bastante debatibles en cuanto a moral del Estado. Y pues va a avisarle a otro de sus amigos del grupo, que es el Night Owl, Daniel Dreidberg. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que acaban de asesinar a este cabrón, resulta que es el Comedian. Le dice, pues cuídate porque yo tengo la impresión de que nos estamos enfrentando con un asesino serial. De héroes ex-héroes enmascarados. Como que podría... Siente que por ahí podría haber un patrón. Así que mejor pues ve viendo qué puedes hacer al respecto. Yo voy a seguir investigando a ver qué pedo. Entonces pues obviamente nos van presentando los diferentes personajes. Nos presentan a Adrian Bate, alias Ozymandias, el hombre más inteligente del planeta, que se volvió un supermillonario al revelar su identidad, decir que iba a dejar de ser superhéroe y que bueno, se iba a dedicar a encontrar el bien del mundo, ¿no? Iba a crear energía renovable, iba a acabar con las guerras, ya sabes. Por ahí también está Silk Spectre, otra héroe retirado que al parecer pues añora también un poco y a la vez no. Heroína, estos años mozos. El Night Owl también tiene estos extraños ataques como de nostalgia. Y bueno, mientras se va indagando más y más dentro de esta, no sé si pues sí podríamos decir que es una conspiración, pero mientras vamos encontrando, nos vamos inmiscuyendo más con los personajes, vamos a ir viendo que en efecto esta conspiración es algo mucho más oscuro y torcido de lo que en un principio parecía, particularmente cuando ahí entra en juego otro personaje, que es el único, digamos, superhéroe con verdaderos superpoderes dentro de este universo, que es el Doctor Manhattan. el cual era un científico, básicamente un físico cuántico, que en un accidente obtuvo poderes básicamente similares a los de un dios. Es que también es como complicado, quieras o no, reducir la trama, porque en efecto tiene tantos giros. Y creo que Alan Moore realmente hizo bien su trabajo al dejar en claro que él quería hacer la deconstrucción y una pieza de narrativa en cómic completamente complicada y difícil de, este, de narrar. Doctor Manhattan es John Osterman. John Osterman, perdón. Es que se usa muy poco realmente el nombre. Sí, normalmente siempre le están diciendo Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, como ven, la historia está anclada en esta cuestión de política, intrigas, un poco de espionaje incluso. O sea, está completamente sustentada en eso. Y gran parte del conflicto, pues en efecto, son el Estado, que está controlando, por ejemplo, en este caso al Dr. Manhattan, porque está trabajando con Industrias Bate para producir estas nuevas fuentes de energía renovable y perpetuas. Existen conflictos porque obviamente la Guerra Fría aquí continúa. Hay muchos problemas de este y oeste. Hay tensión. Hay muchísima tensión. Y además eso ayuda mucho, ya para como cerrar mi comentario, con los aspectos simbólicos del cómic, que son muy de Alan Moore. Que, por ejemplo, hay un juego de palabras y de símbolos recurrente. Por ejemplo, obviamente la obra se llama Watchmen, ¿no? Que a la vez que significa los vigilantes, de alguna manera también se puede reflejar con esta cuestión del reloj, el watch, que es una imagen recurrente en la historia, que se ve en este reloj que tiene unos cuantos minutos para la medianoche, que es una representación abstracta de la tensión política y social entre los países comunistas y los capitalistas, que pueden llevarlos a la Tercera Guerra Mundial. Por ahí también se hacen otros metáforas, puesto que el Dr. Manhattan, al ser un personaje casi divino, tiene una percepción del tiempo completamente distinta al su papá era relojero. Al de las personas, y su papá era relojero. Entonces, todas estas metáforas entran en juego y pues es una cosa ahí delirante. Yo creo que esa es una buena introducción a lo que es Watchmen. Digo, podemos hablar un poquito, si quieren, por separado de los personajes de Watchmen, para declarar un poquito sus historias. Porque a final de cuentas, si se ponen a pensarlo un poquito, entre toda la deconstrucción que hace Alan Moore del género de superhéroes, no solamente degenera los superhéroes o intenta reconstruirlos desde cero, sino también a cómo se vería o cómo sería el mundo como reacciona a la aparición de los superhéroes. Entonces hasta hace una crítica a cómo sería el mundo del cómic si existieran superhéroes. O sea, ¿a dónde irían? Uh-huh. En este caso él advierte mucho, ¿saben qué? En un mundo donde sí hay superhéroes y sí hay vigilantes, ¿quién quiere leer cómics de vigilantes? Uh-huh. Al grado de que también dirían, bueno, es que si hicieran cómics sobre vigilantes, querrían hacer de los originales, ¿no? Como se hacía aquí en México, con los luchadores. Pero siempre habría derechos de autor. Entonces aquí vierte también un poquito de eso en una subhistoria que también pues intenta hacer otra parábola de la misma historia de Watchmen, que es la historia del Black Friday. El navío negro. El navío negro. Advirtiendo que, bueno, el cómic de la industria del cómic en Estados Unidos se desvía totalmente y se queda atrapada, en vez de en el género de superhéroes, en el mundo de Watchmen, se degenera el mundo de las historias de piratas y de monstruos. Y de aventuras. Ajá. Aventuras. Y eso es lo que la gente lee para desviarse del mundo en el que están. Entonces, si hablamos un poquito de la historia de Watchmen, este es un mundo donde con el surgimiento de algunos ladrones disfrazados, algunos de los primeros policías de los años 40 deciden empezar a vestirse con disfraces llamativos. Y es lo que nos demuestran en por sí en el Night Owl original, que es como el personaje de superhéroe que es como el más puro, el que nace por el puro hecho de querer hacer el bien, que es de los pocos. Pero al mismo tiempo, entre el grupo de los Minutemen, que es el primer grupo de superhéroes, de vigilantes en esta historia, no todos lo hacen por lo mismo. Está por si el primer vigilante enmascarado de Hooded Justice, que algunos creen que solo lo hacía por el placer de golpear gente. Uh-huh. Al fin y al cabo, pues, era un forzudo de feria. O eso es lo que dicen. Ajá. Realmente nunca se sabe bien. Nunca se sabe. En algún momento te implican como que a lo mejor tiene una especie de homosexualismo, Ajá. ¿no? Ajá. Sí, eso se declara sí más en los Before Watchmen, ¿no? Pero y eso a veces es bueno porque no todo te lo procesa Alan Moore. Tú tienes que sacar conjeturas si fueras una persona del mundo de Watchmen. Yo creo que la propuesta que tenía me parecía interesante, que fuéramos hablando como de personajes. Uh-huh. Y a partir de eso, pues ya más. Ah, por eso quería empezar con el primer con el Night Owl. Con los Minutemen, ¿no? Ajá. Bueno, el primer Night Owl, como dices, ¿no? Empezó a vestirse. Mason. Empezó a vestirse de superhéroe cuando los villanos empezaron a ellos a vestirse. Cuando las, salieron estas bandas, ahí lo explica como que salían bandas con disfraces. Con máscaras. Y que la policía, a veces por situaciones legales o de jurisdicción, no podía hacer mucho al respecto, ¿no? Exacto. Entonces él sí lo hacía por el hecho de, ¿sabes qué? Pues me he visto, no saben quién soy, puedo, voy, lo detengo. Le pongo una putiza. Le pongo una putiza y ya, ¿no? Y me evito todos estos aspectos legales que a lo mejor me están prohibiendo el poderlos. A poder encontrar la justicia, ¿no? Exactamente. Entonces, pues en general, así es como surge esa idea de empezarse a vestir. Como dicen, ¿no? Pues estaba los otros Minutemen, que ya fue cuando... ¿Cómo se llama este güey? El que los empieza... El que tiene la idea de que se unan en un solo grupo. Es Dollar Bill, ¿no? No es Dollar Bill. Es el Capitán... Metrópolis, gracias. Pero hablando más de Hollis Mason, es de los que abarcan un poquito más la historia, porque él llega a envejecer para conocer, para ser uno de los pocos personajes de Watchmen que tienen este concepto tipo GSA, ¿no? Del legado de un mismo superhéroe, y es de los pocos que llega a ver un segundo Night Owl. Y él es parte de la controversia en este mundo, puesto que él escribe sus memorias como superhéroe en un libro que se llama Under the Hood, que en un atisbo de ayudarnos a procesar este mundo, Alan Moore agrega en los cómics de Watchmen estos como extras, como lo que nosotros veríamos en Editorial Beat, ¿te acuerdas de esos? Como extras, como de dossiers chiquitos de dos páginas. Sí. Y él agrega, lo que hace es que en algunos números nos agrega algunos de los primeros capítulos de Under the Hood, para que entendamos, porque los Minutemen tienen bien poquito espacio en cómic. Si ustedes quieren leer, entender un poquito más de la profundidad de estos personajes, tienen que adentrarse en los como 4 o 5 capítulos que Alan Moore nos regala de Under the Hood. De hecho, Under the Hood como documental está en los extras de la edición mega mamada de Watchmen, la película, y también incluye los cuentos del Navío Sombrío en animación, que la voz del narrador es de Leónidas. Gerard Butler. Se queda bien. Sí, sí. ¿Quién quiere hablar de la primera Silk Spectre? ¿Por qué me miran? Nada más porque es vieja y quieren que yo hable de ella. Bueno, no, ¿quieres? Hablamos de ella. Yo sí quiero. Perfecto, habla. Nada más para comentar un poquito, yo creo que ahí también es donde, con ese mismo genio en el que pues, escribe la historia, es que se empieza a podrir, digamos, la cuestión y te lleva a estos conflictos. Porque como dices, Hollis Mason sí toma esta identidad secreta para poder trabajar fuera de la jurisdicción. Ajá. Y llegar a los fines que él quiere. Pero como obtiene notoriedad y prestigio, uh-huh, es que se unen los otros personajes que la verdad muy poco tenían que ver con las intenciones de darle un orden al mundo. Lo que querían era fama. Sí, y ahí es donde entra Silk Spectre, la exacto, primera. Entre muchos otros. Que precisamente dicen que era cantante de vodevil, de uh-huh, burlesque, y que pues trabajaba como stripper y que nada más se metió al submundo del superheroísmo para e impulsar su carrera como actriz. Ajá. Correcto, agarrar actriz, una moda, ¿no? Ajá, carrera de actriz que pues nunca fructificó y que se quedó estancada en ese desmadre. Aunque algo de fama sí cosechó como... Ajá, y al fin y al cabo sí se enalteció como un símbolo sexual. Que pues, era, ajá, para empezar, a lo que ella buscaba. Chan, chan, chan. Ajá, incluso ya después, pues ella más que nada se vuelve una imagen, ¿no? Ajá, es la imagen de los ella... Minutemen. Uh-huh. Y pues siempre tuvo esa especie de tirria con la silhouette. Uh-huh. Que era la otra parte femenina del equipo. Ajá, y la Silhouette Petra era la única de los Minutemen que tenía su propio, ¿cómo se dice? Manager, ¿no? Ese manager es el que ayuda a que se levante el mundito de los superhéroes en Watchmen. Exacto. Porque él es el que levanta al grupo de los Minutemen a nivel de titulares para que, vamos, o sea, se advertía que Silk Spectre llamaba a la prensa antes de ir a detener un atraco. Ah, sí. Exacto. Entonces así podía tener mucha más publicidad y eso hizo que los Minutemen duraran a lo mejor un poco más de lo que hubiera durado esa moda tan sencilla, ¿no? O sea que si creen que Marvel... un producto. Exacto, o sea que si creen que Marvel se vio muy progresivo cuando creó, por ejemplo, X-Statics, en el que era este grupo de mutantes apoyados por una corporación mediática y que tenían su show y su reality. Y que filmaban todas sus películas. Ya lo habían hecho acá en los 80. Bueno, en este caso en los 40, aunque sea una novela de los 80, ¿no? Ya se ponían de, vamos a mediatizar este pedo. Porque deja. ¿Qué, Exacto, deja mucho pinche dinero. Pero como dices, pues haces, reúnes a muchísima gente que es emocionalmente muy inestable, ¿no? Incluso hoy en día en el medio artístico, pues lo que queremos ver es a estas personalidades destruirse. Entonces, eso fue lo que empezó a generar también muchos estragos cuando vemos, no sé, a Mothman, a Dollar Bill. Que esas cuestiones estéticas del mundo del superhéroe son muy difíciles de trasladar al mundo real sin, ajá, repercusiones. Pues sí, el Dollar Bill como muere, ¿no? Que lo atrapa a las puertas giratorias de un banco y lo acribillan. El Mothman termina loco, pero realmente su traje era muy poco funcional. O sea, sus alas eran enormes y nada más le permitían elevarse a unos cuantos centímetros del suelo, lo cual era pues básicamente inútil. Ahí yo sí le doy ventaja en el caso de Mothman a lo poco que hablan sobre él en Minuteman, en la miniserie Minuteman, porque dicen que aunque sí tenía mucho interés por apoyar a la gente y por ser un héroe, te dicen que el trauma que él tenía era que nunca sabía si iba a fallar su traje y si iba a matar en un vuelo. Exacto. O sea, que era constante analizar cuánto pesaba, si había comido de más, si había modificado las alas, saber si tal vez hoy era el día en el que se iba a matar. Entonces, eso era un enfoque muy realista. Mucha tensión. Entonces, sí, que creo que sí lo mencionan. Muchas de las cosas que puedes leer en Minutemen son literalmente sacadas de las páginas de Under the Hood del Watchmen original. Pero creo que no se enfocan tanto en eso. Y bueno, también eso podríamos a lo mejor no tratarlo como canon, porque ahorita con la existencia del Before Watchmen, pues ya podría decir que es el Watchmen canon y el Watchmen non canon, ¿no? Sí, bueno, el del Mothman también recuerda que al principio lo rechazan, ¿no? Los propios Minutemen hacen como un casting de otros superhéroes. Y si llega y dice, no, pues yo puedo volar, ¿no? Y dicen, no mames, y lo mandan a la chingada. Y ya les demuestra que sí realmente puede volar. Y ya es cuando lo unen posteriormente. De hecho, ya no te lo muestran realmente, nomás te lo medio cuenta el mismo Nayolt. Pero va de nuevo, o sea, ajá, era porque era vistoso, no sí, porque claro, fuera bueno. Claro, no, y de hecho sí les servían según esto en sus misiones. Pero sí era así como de, a ver, déjame ver el pinche viento, déjame ver cuánto peso, esto no me lo puedo llevar cargando. Exacto. Y así, no, o sea, sí estaba cabrón. A ver, sí, si no nos pinches matamos. Sí. Sí, era un poquito muy inútil el güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿quién es qué más? ¿Qué nos falta quedado? Alguno de los... bueno, ya mencioné a las chicas. Bueno, Silhouette era lesbiana. Uh-huh. Y también era... sí, tenía de igual... era bastante castrosita con la Silk Spectre. Es que eran como que... ellas mismas se veían, ajá, como los lados opuestos de la moneda en cuanto, ajá, a las mujeres. Entonces se da a notar que al mismo tiempo que... Silhouette era más útil, eso sí. Silhouette era más estaba más fuerte. Estaba más preparada. Como sí, que el grupito estaba dividido en ciertas secciones. Como los que adoraban golpear gente. La gente que quería hacer un bien mayor. Y los que buscaban fama. Y entre los que buscaban fama, pues estaba claro Dollar Bill, estaba Mothman. Mothman era de los buenos buenos. Sí, pero de los buenos loco, idealistas. De los buenos idealistas. Estaba Dollar Bill, Silk Spectre, que quería fama. Y y creo nada más. Y mientras del otro grupo estaba The Hooded Justice, que nunca saben quién fue, pero prácticamente fue el primer héroe enmascarado. Y se desapareció tal cual. Y el Capitán Metropolis, que es quien funda oficialmente a los Minutemen. Y el comediante. Y el comediante, que también entra en el grupo como de Hooded Justice, que es más bien, en ese entonces él tenía como 16 años. Eso explica por qué pudo entrar en ambos grupos. Tenía como 16 años y era un chavo no que tenía bigote. Ah, cabrón. No, sí. Bueno, ¿quién no, sabe? Al principio no. Bueno, pero es un personaje que sí hay que hablar un poquito de él, porque él empieza a los 16, 17 años en esta carrera de superhéroe con el nombre del comediante, porque él aparentemente toma todo a broma, ¿no? Y en el fondo, el problema que él tenía era que era un adolescente problema, un rebelde sin causa, que era... era huérfano, nadie lo estaba cuidando. Y en vez de ponerse a golpear a sus enemigos del barrio y ser el bully del barrio, decidió simplemente empezar a golpear a otras personas que fueran los malos. Y que se le pagara por ello. Es que tenía como este problema de ira, pero pues lo canalizó exactamente a una forma que él consideraba positiva. Pero también sí hay un momento donde sí se, al principio, a los 16 años, sí está buscando fama. O sea, sí está buscando que se le pague y que se le dé una remuneración por todas estas cosas que él está haciendo. Claro, pero como dices, pero esta misma falta de moral por esta naturaleza violenta es lo que lo hace en un miembro valioso para intereses políticos posteriores. Porque finalmente, claro, empieza a escalar mucho esta cuestión del poder. Porque finalmente, como dijimos, se dedican también después, con este poder, esta notoriedad, pues después empiezan a dedicar a Wentworth, ¿no? Sí, él empieza a hacer muchos contactos políticos. Exacto. Ajá. O sea, ese güey básicamente es un matón. Ajá. Entonces no hay pedo y se vuelve bueno en ello. Entonces, oye, te doy un varo, ¿sabes qué? Chingate este güey. Este güey es básicamente un Punisher a sueldo. A mí, ¿sabes a quién me recordó ahorita? Más bien, ese personaje creo que abreva de, por ejemplo, en X-Men Origins Wolverine. Pueden tener la opinión que quieran de la película, pero por ejemplo, el personaje de Victor Creed, creo que tiene muchos elementos que lo remiten, porque te das cuenta, también es eso. Es un güey que es por naturaleza violento. Te muestran en la película que lo único que hace es ir de campo de batalla en campo de batalla, porque el güey es inmortal, básicamente. Sí. Y después él encuentra su lugar cuando por fin se une al grupo de Striker, ¿no? Y dice, oye, aquí ya hay seguridad. Aquí podemos tener todo lo que queramos. Hacemos lo que nos gusta. Bueno, al menos lo que a él le gustaba, que era ir a matar. Y el Sabretooth de esa película empezó a amasar mucho poder. Y es lo que le pasa al Comedian aquí mismo. Sí, claro, por supuesto. Entonces el Comedian es uno de los personajes más interesantes, yo creo que de aquí. Básicamente todos saben que bueno, los que han visto la película, han leído el cómic, saben que la historia empieza con la muerte del Comedian, ¿no? Uh-huh. Pero no significa que no sea un personaje recurrente y que deje de salir. Todo gira en torno al por qué se murió el Comedian, quién lo mató y por qué, ¿no? Y el aspecto es que el Comedian sabía muchas cosas. Demasiado. Por todo este aspecto político, él se volvió una especie de, pues, superespía. Prácticamente hay un número, bueno, oficialmente hay todo un número de Watchmen dedicado a la historia que conoce y trabaja el Comedian, que es el capítulo de su funeral. Ajá. En el cual cada uno de los personajes de Watchmen nos da las pistas de, bueno, nos, al recordar sus momentos junto al Comedian, se dan el lujo de darnos pistas para desentrelazar un poquito más la historia general de Watchmen. Ajá. Entonces el Comedian, como dicen, empieza a los 17 años, es corrido de los vigilantes, de los Minutemen, por intentar violar a la primera Silk Spectre. Ajá, que es detenido por Hooded Justice. Ajá, sí. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Ese güey entra con este afán de volverse un poco famoso, ganar dinero, porque como decíamos, venía de un barrio pobre, el güey no tenía nada, o sea, ni familia. Les dicen que pues ese no es el objetivo de los Minutemen. También se queda para hacerse fama. Y pues bueno, le gana la pinche cachondez y las hormonas. No mames, el güey es... Ajá. Eso es testosterona con patas. Exactamente. Y pues bueno, básicamente si te explican, ¿sabes qué? El Hooded Justice es un pinche torote, el cabrón. Entonces por eso le parte bien su madre al Comedian en ese entonces. Y también te dicen, pues en ese entonces el Comedian pues estaba chavo, tenía 20, 22 años, ¿no? Y ya posteriormente... Es reclutado por el ejército americano para la Segunda Guerra. Y cuando se vuelven a encontrar, sí hay una parte donde le dice, esta vez, algo así como la otra vez era yo muy novato, ¿no? Pero esta vez no te será tan fácil volverme a madrear, ¿no? Pero el chiste es que este güey pues se va volviendo de amigos, amigos muy importantes como la familia Kennedy. Que aquí hay un pequeño error de continuidad entre la película y el cómic, pero pues seamos sinceros, la película solamente es una adaptación y salió antes de Before Watchmen, ¿no? No, pero entonces aquí hay un punto. Ajá. Ese es un hueco argumental que creó, ¿quién escribió Comedian? Es de Brian Azzarello. Brian Azzarello ahí cometió un error, porque si él quería meter un poquito la continuidad de la película con esta, exacto. Él es más fácil que él haya visto la película de Watchmen a que los autores de los escritores del guión de Watchmen hubieran visto esto, sí, que aparte no existía cuando se hizo la película. Bueno, pero quieres o no, la secuencia, bueno, ya después llegaremos a eso, ¿no? Sí, pero sí, la secuencia introductoria de Watchmen, tan buena como está, es bien chingona. Es una forma bien inteligente de resolver toda esa parte de los Minutemen. Sí, pues finalmente queda muy limpia. Era como sobre el tracking bonito. Era bien chingón. Huevo. Está increíble. The Days They're Changing, sí. ¿No? De Bob Dylan. Pero finalmente también se va como por estos efectos de la sorpresa, ¿no? Por el shock value. Entonces, quieras o no, parte esencial de esos años pues era el asesinato de Kennedy. Por algo hasta se retomó en Days of Future Past. O sea, también sí, te dicen, claro. Si estás en ese contexto, claro que va a haber algo que ver. Sí, claro. Entonces supuesto. Dices, bueno, pues sí, el Comedian le dispara a Kennedy y como dicen los cómics, de alguna manera te lo niegan. Dicen que no, te lo niegan, que incluso lo ponen, le hacen, le ponen una trampa para que él esté lejos de Kennedy cuando planean matar. Uh-huh. Y de hecho el Comedian se entera por medio de la televisión. Dice, no mames. Es cuando se emputa, ¿no? Exacto. Pero bueno. Y se vuelve, bueno, tiene uno de estos grandes villanos que también tiene mucho que ver en la trama original, que es el Moloch, ¿no? El Moloch. Ajá, que es un villano como recurrente. Ajá, exactamente, que pues tampoco tiene poder, solo es así como muy inteligente, pero tiene como es feo el cabrón. Ajá, está como deficiencia, no deficiencia, ¿cómo se llama? Malformación en las orejas, ¿no? Como de pinche duende. Como pinche elfo. Como de vulcano. Ándale. Bueno. Exactamente. También pensé en vulcano. Bueno, ¿vamos ya en la segunda generación? Ajá, porque yo ya creo... Ya nos pasamos a todos los Minutemen, ¿no? Bueno, sí, ya nomás, creo que nos, solo se nos olvidó decir que... ¿Quién? Ay, la... ¿Silueta? Otro, ¿no? La Silueta, ya se vuelve lesbiana. Bueno, es lesbiana. Es lesbiana. Y es muy mal visto, obviamente, en esa época. En esa época. Y por eso termina muerta, ¿no? Es víctima de un crimen de odio. Exactamente, la matan a ella y a su novia, que era una enfermera. Ajá. Que es la enfermera esta de la foto famosa. Del fin de la revista Time. Ajá. Ajá. Exactamente. Ahí cambia un poquito de esos ligeros cambios de continuidad. Escena que también muestran en el introductorio. Muy bien. Sí, hecha. Muy bien hecha. Me dio ganas de ver la peli ahorita. La segunda generación de Watchmen, vamos a decirlo así, lo que serían llamados después más bien como los Crime Busters, incluye de nuevo que realmente no es como si los Crime Busters hubieran existido. Prácticamente mueren en el mismo día que se intentan juntar. Uh-huh. Cuando el Capitán Metrópolis una vez más intenta juntar a los más importantes de los héroes de esos días para intentar armar un segundo equipo. Pero como claro, ya no tienen ese apoyo tal cual con el agente de alguien para que tengan publicidad, pues bueno, el Comedian les echa atrás sus planes, ¿no? Y los pone a pensar un poquito a todos. Uh-huh. Que hasta cierto punto podría ser la llama que inicia el problema principal de Watchmen. Pero en cuanto a los personajes, yo creo que podríamos hablar primero de los que tienen legado. Que son como que los dos tipos de legado, que es el Night Owl 2, que es ¿cómo se llama? Night Owl 2. Daniel Draper. Draper. Draper se escribe. Bueno, él es un personaje que es el que representa ese legado que se busca, aunque oficialmente no lo merezcas. O sea, es ese personaje que él es, ¿cómo se dice? Admirador. Admirador, ajá. Y millonario. Por suerte tiene el dinero de una compañía, es prácticamente un Bruce Wayne, pero que siente él siempre fue creyente de Night Owl, ¿no? O sea, como siempre fue como el buleado y todo, él siente mucha inspiración, era la palabra que he estado buscando, en el Night Owl original. Y él literalmente cuando... Es como un Robin, si te fijas. Bueno, lo muestran un poquito como un Robin en la miniserie de Night Owl, de Before Watchmen. Pero es esta persona que busca meterse en el legado de alguien más. Entonces es aceptado por Hollis Mason para ser el segundo Night Owl. Él cambia el concepto de ser solo un tipo que sabe boxear a un personaje que, bueno, él es bastante inteligente y crea tecnología para parecer aún más un Batman de cualquier otro, ¿no? O sea, el Night Owl original era como ver al Átomo de la Era de Oro. Es mi imaginación. Sí lo tiene un rato, ¿no? Como su especie de sidekick, sí lo tiene, ¿no? Como su sidekick. Solamente en Before Watchmen. Que le dice, ¿cómo que qué es esa mamada de Owl Kid? Una onda así. Ajá. Le pone, ¿no? Y dice, porque es ridículo. Eso es algo que te mencionan ahí, pero no se me ahonda en detalles en el Watchmen original. Ajá. Entonces tú tomas la idea de que ya estaba retirado Hollis Mason y que le dio chance. Y Daniel toma. Es más, no, eso sí es, sí viene en Under the Hood, ¿no? O sea, que Daniel sí le pide permiso, sí, le pide para permiso. Hacer el Night Owl 2. Él lo descubre, o no sé si... No, sí, lo tiene que descubrir, porque él no libera su identidad hasta que saca el libro. Y eso viene en el libro. Entonces, y es más, Mason nunca menciona el nombre de Daniel en el libro, porque se supone que cuando sale el libro, el nuevo Night Owl ya está en operaciones. Entonces, este es un Night Owl más parecido a Batman, pero su problema siempre es la impotencia que tuvo en algún momento para... Pues salvar otras personas. Relacionarse con las mujeres, más bien. Y también tiene un problema sexual un poco grave, pero eso es como... Bueno, son como sus dos ambiciones. A mí me parece significativo eso, porque sí demuestra que el traje del héroe es un fetiche. Lo toma como fetiche también. Ajá. O sea, son esos dos aspectos. Lo que sucede con este personaje es que, en efecto, es un fanático, es un fanboy. Es lo único que sucede. Y quieran o no, los fanboys, aún en el mundo real y tan real como puede ser Watchmen, es que son estas. Exacto, porque quieras o no, lo que están buscando son esas imágenes aspiracionales, esos roles a seguir. Entonces lo que pasa con Daniel Dreiberg es precisamente que es un personaje, es una persona que carece tanto de personalidad propia, que precisamente busca ese apoyo en la figura de Nightwolf. Dice, bueno, tengo dinero, tengo medios, quieras o no es inteligente, pero aún así él no se siente como un individuo si no puede proyectar esos, si no se puede proyectar de otras maneras, ¿no? Y que se demuestra precisamente en, bueno, pues yo soy este nuevo búho nocturno. Él tiene fuertes problemas emocionales cuando sale esta acta que les impide ser superhéroe. Se lo niega, pero te das cuenta que es el caso. Y claro, como dicen, pues se ve representado en que sufre de impotencia literalmente sexual. Y lo único que pues, literalmente lo prende es ponerse el traje, porque es esa personalidad que él realmente ha construido y que él quiere. Y su identidad, digamos, real, a él no le dice nada. Bueno, al fin y al cabo, el héroe siempre lo has considerado como una figura viril, ¿no? Ajá. Entonces, me parece genial que Alan Moore lo haya manejado así. O sea, pues no es cierto, güey. Sí, no. O sea, incluso algo hay de... Algo hay de eso. Ajá. Y incluso hay algo, por ejemplo, con estas metáforas tan continuas de Batman en la que te dicen, ¿sabes qué? Bruce Wayne es la máscara y Batman es la identidad real, ¿no? Identidad. Él tiene un poco de eso. Yo quiero ser el Night Owl, pero a la vez no lo soy. Sí, no, pero incluso muy a diferencia de Bruce Wayne, que se quita la máscara y es un playboy millonario súper chido, ¿no? Que todas las viejas se mueren por él. Aquí no, o sea, ese güey se quita la máscara y la neta es un tipo promedio. A pesar de que tiene lana, ajá. Es un tipo promedio y podría ser, podríamos decir que en cierta forma, pues, no asexual, sino pues nada... Nada atrayentas a las mujeres, ¿no? O sea, es un güey gordito semi... Bueno, ya es gordito en la época en la que lo vemos. Sí, sí, bueno, pues, pero con lentes, o sea, muy... Es un tipo muy deslavado. Ajá, exactamente, muy normal, ¿no? Lo ves pasar por la calle y no crees que ese pendejo sea Dios, ¿no? Y también lo ves pasar por la calle siendo mujer, nos dices, oh, ese hombre es muy atractivo, debería de cogérmelo, ¿no? Como a Bruce Wayne. Ajá. Sí, y bueno, en... Yo me cogería a Bruce Wayne. En Before Watchmen, lo muestran como que también tuvo pedos porque su papá golpeaba a su mamá, ¿no? Sí. Ajá. Por eso la relación que tiene con Hollis Mason, o sea, le hizo falta una figura paterna. Exactamente, y por lo mismo tiene esta simpatía hacia el Nightwolf porque pues él no podía defender a su mamá en ese entonces, ¿no? Y uh-huh. quería un superhéroe que pudiera defenderla, ¿no? Lo bueno es que en su mundo sí había superhéroes. Sí. Bueno, lo que podríamos decir lo más cercano. Bueno, entonces al otro personaje que también tiene un legado es Silk Spectre, que hay una Silk Spectre 2, que es esta Sally Jupiter. Ajá. Que ella es la representación de ese legado no deseado. O sea, la que es superhéroe, pero nunca quiso serlo, sino que prácticamente lo hace como sería como Dick Grayson en algunas cosas. Es que a mí me entrenaron desde niño para hacer esto, como Damian Wayne, que no es como que haya sido su elección, sino que la entrenaron para eso. Y tuvo, ahora sí que su oportunidad, lo hizo la chamba por seguir los pasos de sus padres, pero no exactamente. Ella, cuando llega el acta de cancelación de actividades. ¿Cómo se llama esa acta? La mencionan mucho, pero se me fue el nombre. Kingsley, o algo así se llama. Ajá. El acta, no sé cuál. No sé. El Keen Act. Ajá. Ajá, y ella menciona en varias ocasiones que para ella fue una bendición. Puta, para ya. ella, perfecto. Uh-huh. Ajá, porque ella tiene siempre la figura de su madre, que es esta clásica madre que quiere vivir los sueños que le faltaron a ella en la vida de su hija. Como cuando ves estos programas como Dance Moms. Sí, o esas mujeres gordas, obesas, horribles, que mantienen en línea a sus hijas para que sean la bailarina que ellas nunca fueron. Como mencionarían una vez en Los Simpsons, ¿no? Los sueños frustrados de los padres que quieren a huevo inculcarlos a los hijos. No, tú tienes que lograr lo que yo no. Oye, pero yo quiero vivir mi vida. Me vale madre. Tú vas a hacer lo que yo quiero. Al grado que hace una separación con su propia madre, ¿no? Y de la cual nunca se sabe exactamente quién es el padre, porque se insinúa, se demuestra siempre. ¿Cómo se llama la primera Silk Spectre? Se me fue ahorita el nombre. Sally Jupiter. Lori es la Silk Spectre 2. Lori, lo dije Laura. Mal ahorita. Porque Laura. Yo dije Sally de nuevo. No, es Lori Jospesic. Igual. Ajá, que tiene el apellido de la madre porque realmente nadie la registró. Entonces, o sea, no sabemos quién es el padre, pero no fue exactamente el esposo original de Sally. Bueno, que no. Después se demuestra que se casa con Judith Justice. ¿Quién? No. Se casa con un... No, se casa con su promotor, ¿no? Con su promotor. No. Bueno, ahorita yo me acordé de la... según yo, en la película se casa con Judith Justice. No, se casa con el representante. Siempre se casa con el representante. Me cae de madre. Pero le consta de alguna manera que no es su hija al representante. Es medio culero. Sí. Y Sally también lo sabe. Hay que checar eso. Sally piensa... Incluso se te lo dice, ¿no? El mismo representante en la misma película y en el cómic se te lo dice. Yo te mantuve y estoy manteniendo a tu hija. Sí, le dice a tu hija diciéndole, ¿sabes qué? No es mi mi hija, es tuya. Yo aún así te acepté después de que te violó ese güey. Que ya después no la violó, sino ella dijo, pues sí, siempre sí, porque pues no sé, tengo pedos existenciales en mi vida, ¿no? Sí, también. Y entonces, bueno, ya sabemos que ese, que es el papá, es el Edward Blake, ¿no? El comediante. Entonces, sí, se casa con ese güey, ¿no? Y ese güey siempre la, como que la mantenía a raya, así como de ya, no digas nada porque yo te estoy dando la oportunidad de tener dinero. Porque al final de cuentas la carrera de Sally siempre quedó truncada. Ajá. O sea, nunca pasó del punto de ser la superheroína. No se volvió actriz, dejó de ser superheroína. Y por la misma razón... Del embarazo aparte. Ajá, por la misma razón la Laurie se vuelve Sil Spector, ¿no? Porque tanto el papá como la mamá era así. Mira, en el canon... Ocupamos promoción. En el canon. Bueno, en el canon te dicen... Que Lori cree que su padre sospecha que es Hood the Justice. Siempre se dice. Y en Before Watchmen. Sí. Porque la salva de ser violada. Ajá. Y en Before Watchmen te muestran que que ella tiene una relación con Blake. No. Bueno, ajá. Con que considera a su papá Hollis Mason, que mantienen cierto correo, ¿no? Ajá. Siempre es se cuando, considera así. Es como Penpals. Sí, son como Penpals. Amigos por correspondencia. Pero siempre, pero todos esos detalles que como que aclaran mucho en Before Watchmen están siempre muy insinuados en el Watchmen original. Exacto. Porque a Alan Moore no le gusta que también tenerle lectores como muy ligeros. O sea, le gusta dejarle a la gente cosas que pensar para que tú hagas tus conclusiones y ya como que de qué platicar cuando hablas de Watchmen, ¿no? Uh-huh. O sea, decir, no, güey, es que seguro si fue el Hooded Justice o el Hooded Justice era fulanito o era puto o no era puto o quién sabe, ¿no? Uh-huh. Que son muchas cosas que en Before Watchmen agarran y de todos modos te terminan de joder porque ya te las procesan así como carne molida. Ya tómala para que lo dijeras rápido. Bueno, para algo estábamos diciendo lo de los álbumes que ya vienen con todas las estampitas. Correcto, ¿no? Es lo mismo, es como que Watchmen para la generación ahorita del YouTube. Bueno, Before Watchmen de Sil Spector a mí sí me gustó y me parece significativo que lo haya dibujado Amanda Conner, que era quien hacía los cómics de Barbie. ¿Y los de Gárgolas? Sí, también hizo de Gárgolas y también inventó a Dapro, que era la prostituta superheroína. ¡Oh, my God! Me gusta la historia de Sil Spector, no así el contexto. En el que, bueno, dicen, es obviamente esa época del despertar sexual de ella y de la sociedad estadounidense. O sea, le toca plena revolución sexual. Porque es que prácticamente ella es una baby boomer. Ajá. Y bueno, también su traje de ella es muy agogó, o sea, trae gogo boots y trae un traje muy de... Se me hace muy de cine de explotación. A mí me recuerda a Austin Powers. Exacto, es que me recuerda precisamente que es el mismo tiempo, espacio. No termino usando oficialmente ninguno de los trajes que muestra en el cómic principal. Se me da mucho esa idea de como que también la quisieron ver como muy estética, como dirías, como una Barbie con varios tipos de ropa durante ese periodo. Exacto, por eso insisto, me parece significativo que la dibuje Amanda Conner. A mí me parece también significativo esto que están mencionando, porque a pesar de que el cómic precisamente trata de deconstruir el medio, lo que tú quieras, también cae en estereotipos muy difíciles de erradicar. Entonces, por ejemplo, si ves esto, pues ves el traje de su jefa y es de un cierto estilo. Ves el traje de la Sil Spector y la verdad es un traje horrible. Pero es muy ochentero. Es a lo que voy. En los ochentas y en los cuarentas, estos eran trajes muy atractivos. Ahorita, después hablaremos de la película, pero cuando llegas a la película, la estética de su traje es otro, que no macha en los ochentas, macha hoy en día, pero es muy sensual. Y si ves los de Before Watchmen, le tienen que crear otros trajes que matchen con esa época, pero que también matchen con el estereotipo de lo bello y deseable de hoy en día. Entonces, en ese sentido, Watchmen no se libra de que siempre ha tratado de erotizar a las mujeres muy en el contexto de su época, ¿no? Y nunca se ponen de acuerdo. Y los otros personajes masculinos, por ejemplo, no se transforman. Es que no hay pedo. El traje en Before Watchmen, hay una escena en la que ella, mientras la está entrenando a su madre, se pone el traje de la misma. Ajá. Y no lo llena. O sea, ella se está viendo en el espejo y pues dice, no, pues no lo lleno ni de la cola ni de las teclas. Y pues eso también pues, lo que representa, ¿no? O sea, no llena las botas de su madre. Uh-huh. Por eso va y compra unas ella misma. También todo ese capítulo es una crítica a la sociedad de consumo, a la naciente sociedad de consumo de Estados Unidos. Porque pues dicen que también están como que drogando a los chavos para que consuman. Uh-huh. Esa es la parte que a mí me parece algo deficiente de la narrativa de ese capítulo. me parece que no está tan bien planteado, porque también no tiene solución. Quizás, pero es que ya la historia creo que ya estaba planteada bien desde aquí, ¿no? La madre le tiene rencor porque la tuvo y le truncó la carrera. ¿Sabes qué? Pues ajá, tú vas a ser yo no quiero ser tú, te chingas. O sea, ajá, ya con eso tienes un contexto fuerte para marcar un buen personaje. Pero al fin y al cabo Lori termina abrazando el legado de su madre. Sí. Un poco a huevo, un poco por despecho, te lo muestran ahí. Como dice el Graf, o sea, sigue siendo un personaje estereotípico de chica. Ay, quiero tener un novio y la mamada. Uh-huh. No, estoy decepcionada. Que voy y me atoro con el otro primer pendejo que se me atraviesa. Curiosamente me parece divertido que la última frase, creo que en ese cómic, cuando ve al Dr. Manhattan, menciona, ¿no? Si salgo con este güey, creo que realmente encabronaría a mi jefa, ¿no? Exacto. Y entonces lo hace solamente por... ¿Por chingar? Por chingar. Pero, chingar. Güey, no mames, yo se le daba. También en este caso Sally es más bien como ese estereotipo de la madre adolescente. La madre que, exacto, como que estaba como que en plena adolescencia, a punto de disfrutar la vida, llega el niño porque la caga y entonces tiene toda esta frustración para con ella. Como dice, tú tienes, sí, que hacer esto porque tú me quitaste mi figura, tú, exacto, me quitaste mi carrera. Mi tiempo. Mi tiempo, o sea, la persona que como que estaba, la clásica como madre profesionista o mujer profesionista moderna que está así como, sí voy a ese estilo de la mujer moderna que va a estar en una oficina de alto rango y voy a ganar mucho dinero y voy a coger con chingo de güeyes y de repente vas a media carrera y terminas embarazada y en ese momento si se acabó y tengo que volver a justo el punto en el que estaba mi madre y le tienes que chingar a la hija encima, la responsabilidad de superarse, no solo por ella, sino por las dos. Está bien, maldita, cabrón, la circunspecta. Sí, bueno, las dos, comentando un poco lo que decías, de que así ponen como este estereotipo de belleza, uh-huh, a la Sally Spectre en Watchmen y que ni siquiera Watchmen se libra de eso. Es básicamente solo con ese personaje. Ajá. Y básicamente puede ser un poco, ¿cómo se llama? Concebido de esa forma y perdonado por el hecho de que ese personaje a fuerzas tiene que estar cambiando su traje de modo que se tenga que ver sensual, porque al fin y al cabo su trabajo de ella no es tanto el vencer el crimen, ¿no? Sino es verse sexy. Verse es sexy para vender, ¿no? Entonces sí te puedo llegar a creer que ese personaje esté en erotizado, ese aspecto. Ajá, que en ese aspecto, en un contexto real y con un manager le vaya diciendo se te cambia el traje constantemente conforme va cambiando la época, porque, y la moda, porque también aparte de un solo traje aburre para, claro, atraer más gente y pues, también hay que lavarlo y hay que vender, ¿no? Cosa que pues no era necesario para el Rochard o para el Ozymandias o esos güeyes, porque esos güeyes realmente pues iban a otros aspectos, ¿no? Cada que uno tenía su propio motivo por el cual estar ahí, sobre todo el Rochard, que era un pobre diablo. Claro, entonces la transformación constante del personaje es muy simbólica a partir de lo concreto. Sí, va. Fue lo que decía del traje de su madre. Chon. No mames, ahora sí. Pulitzer por este podcast. Ahora sí, los saludos. Saludos. Es que Alan Moore te hace tener que intentar verte más inteligente, ¿no? Ya. A ver, pinche, ¿sí?, saludinis. Okay. Dice Aldo Béjar, saludos desde Morelia. Mi hermano pregunta, ¿qué personaje se le puede hacer de pedo al Dr. Manhattan? Jesús. Fin. Jesús. ¿No viste el podcast donde se enfrentaron? Sí. Yo creería que el monitor de la época precrisis. Así como el Dr. Manhattan tiene godlike powers, por ejemplo, Thanos con el guantalete del infinito, sí, llega a ese nivel de godlike. También podría ser el pinche Superman de ese 1,000,000. Estaba muy mamón. El que estaba acá dorado con 10 anillos de linterna. Era como muy resistente. Hace relativamente poco ya me chuté todo guantalete, divertido como es. Y dije, sí, pues ese es el pedo. Tiene godlike power. Y ni aún así está satisfecho. Ah, mira. Y aún así, y está bien locochón porque te dicen psicológicamente Thanos se va a darnos un error con el que le vamos a ganar. Y yo voy con Thanos. Sí, bueno, ahí les va otro. Dice José Barrón, jaja, la madame siempre habla un chingo. Es que nunca se dieron cuenta. No, sí, siempre, y nos interrumpe a madres. Y tengo que estarla regañando cada que puedo. Coley Gómez dice, le encargo un saludo al Necro, el más chingón de todos. ¡Ah, huevo! Estás mal, chamaco. Sí, huevos. No, ese güey es bien vergas. No. Y mi personaje favorito es Ozymandias, pero igual me encanta el comediante. Pues está chido. El Ozzy no recuerdo que tenga muchos fans, la neta. No, pues digo, está chido. Digo, hay fan para todos, ¿no? Este güey le gusta Ozymandias y a Ernesto Poblet le gustaba Blue Beetle y Buster Gold. Tal vez porque casi todos oficialmente lo considerarían el villano de la historia, ¿no? Pero pues está muy chingón el güey, ¿no? Sí, o sea, sí está chido, pero no sé, a mí se me hace muy hígado por eso, por mamón. Sí, por sí, ególatra, sí. Por el tío. O sea, a lo mejor eso es lo que le... Pero ya llegaremos a ese güey ahorita. Sí, va a estar bien cabrón. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Está el Abdiel Lugo, dice, yo quiero saludos. ¿Alguno de ustedes jugó el juego que salió para Xbox, de Watchmen? Sí. Yo jugué un cachito. No, yo sí ya lo jugué completo. Está bien pinche cortito y le decía al Graf fuera del aire. La Madame Tolé se tomó, recibió el balazo por el equipo. Sí, sí. No manches. Y, los, y tomé media hora, ¿no? ¿Cuánto lo terminé? No, como 40 minutos, una hora, algo una así. Una hora. No es la gran mamada. No, está bien cortito. Y luego Devil SG, les mandamos saludos, al igual que a Carlos Daniel Estrada, a William Carlos. Samir Muñoz. También a Samir. Y a Carlos Medrano Martínez. Yeah, saludinis. Bueno, bueno. Va. Entonces, ¿con quién de los Crime Busters nos seguimos? Seguía Ozymandias. Seguía Ozymandias. Pero de hecho, yo no me sé el before de Ozymandias, no lo tengo aquí a la mano. Pero no hay before de Ozymandias. Sí, hay before de Ozymandias, sí, claro, pero sí. Es que en Family ¿cuántos Fantasy? Tomos de before son? Tres. ¿Son tres? En Televisa publicaron tres. Ah, yo creo que de veras aquí teníamos. Bueno, todos. A ver, hablen de Ozymandias. Que éramos súper profesionales. ¿Cómo se llama Ozymandias, por cierto? Adrian Byte. ¿Cómo? Adrian Byte. Bueno, este señor, el gran mérito que tiene en su época es que es súper inteligente y de alguna manera, o sea, vamos, un cerebrito general que de esas personas que a lo mejor debieron haberse puesto a estudiar física, pero que al mismo tiempo la compensaba con una gran personalidad. Entonces, una persona que aparte de ser inteligente a nivel de física, química y todo, también lo era a nivel de ¿cómo se llama? De ciencias humanísticas. Vamos. Digamos que la ingeniería social se le daba chingón. Todo. Ándale, y fue considerado en su momento pues como el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Entonces él decide por ideología o por lo que tú quieras o por inspiración de otros héroes enmascarados usar sus grandes dones para pues, ayudar al mundo bajo el nombre de Ozymandias, que es realmente un personaje tiene... de donde de ese un personaje egipcio. Ozymandias está basado si mal no recuerdo en los escritos. Ay, ahorita se me va si es Alejandro Magno o Carlo Magno y cuál es la diferencia y relación entre los dos, o sea, ahí en la historia les falló un poquito. Uh-huh. Pero es un poema, ¿no? Ajá. En el que hablan precisamente acerca de este personaje Ozymandias, vean mi obra y desesperen. Y sí, él tiene esta asociación con este personaje histórico y también muy similar a Night Owl, lo ve como esta figura aspiracional y quiere llegar también a esta cuestión. Si mal no recuerdo, es Alejandro Magno, porque creo lo que él sí busca es unificación. Y de alguna manera, como superhéroe, tiene yo creo que una carrera bastante, bastante cortita. Realmente no se le ve como que sus grandes logros estén dentro de ese campo. ¿Sabes? Como que siento que era el que terminó siendo como el Silk Spectre de esa generación, ¿no? Porque se ve mucho como de ese superhéroe que al mismo tiempo se daba el chance de ir, no sé, al Estudio 54 a bailar un rato y estaba en onda con la gente hipster de ese entonces y estaba en onda con todo, ¿no? Estaba muy relacionado. Y es este personaje que también cuando se entabla esta acta en los 70s para impedir el trabajo de los superhéroes, lo que decide es no dejar de hacer su actividad de ayudar a superarse en el mundo, más que lo que hace es simplemente pues, se enmascara, da su nombre y funda una empresa que originalmente inicia pues con figuras de sí mismo. Eso está loco, Chan. Figuras de acción de Ozymandias que resulta que son muy populares y se va ampliando a ser una industria gigantesca, ¿no? Y él se vuelve súper millonario vendiendo desde perfume hasta armas nucleares. Vamos. Bueno, de hecho el aspecto del armamentista realmente no está tan presente porque como dices, él lo que quiere es mejorar el mundo. Es beneficio, pero entonces sí te dicen desde el principio, o sea, es que el Dr. Manhattan, que ahorita vamos a hablar de él, trabaja en conjunto con las Bait Enterprises para producir de nuevo esta energía perpetua para el mundo y que claro no es muy bien visto pues por el gobierno y los grandes industrialistas que están coludidos porque pues estamos en los 80, o sea, todo es negocio. Y como por ahí mencionan, ¿no? Ah, energía gratuita, eso me suena a comunismo. Ajá, a huevo. Bueno, ya respecto al nombre, lo que decías, para nomás confirmar. Sí, gracias. Sí, es de Alejandro Magno. Ajá. Y Ozymandias es una traducción al griego de Ramsés. Ah, ok. Ajá, entonces comparado él compara su imperio con el faraón Ramsés II. ¡Oh, my God! Y su frase la toma de un pedestal, que sí existe en la vida real, obviamente, donde dice el busto del faraón, dice, yo soy Ozymandias, rey de reyes, contemplad mi obra, oh poderoso, y pereced ante la esperanza, ¿no? No, y perder la esperanza, perdón. Perder la esperanza. Entonces, esa es básicamente su filosofía de vida de los Ozymandias. Él se cree muy melógamo, porque se cree así como... Megalómano. Megalómano, porque se cree superior a todos, ¿no? Totalmente, por eso él cree que no está atado a esas leyes mundanas del hombre. Ajá. Y que él puede, al tener una inteligencia superior a cualquiera... Está más allá del bien y del mal. Exactamente, incluso él se cree más... más listo que el propio Doctor Manhattan, ¿no? Y hay momentos donde sí ve que el Doctor Manhattan pues no deja de tener este como lado humano al tener esa luego culpa, ¿no? Que luego presenta por cuestiones, por ejemplo, de cuando le da cáncer a su exnovia y cosas así. Si quieres, no sé cómo vean, me gustaría que medio platicáramos de los dos personajes que faltan, que básicamente es el Doctor Manhattan y Rorschach. Y si quieres, ya después, ahora sí, podemos platicar el final. De la historia estaría bien, ¿no? Y ya después también nos vamos a las otras, a lo que se ha generado a partir de, ¿no? Ajá. Muy bien. Pero creo que está muy bien. Eso es Ozymandias. Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo. Ajá. ¿Quién va por Rorschach? Yo voy por Rorschach. Ah, huevo, te voy a amar, Rorschach. ¿Vas a hablar como Rorschach? Ya sé. No puedo. No mames. No puedo hablar como Rorschach. Ahorita está muy cabrón. Por eso te gustó un chico Robocop, porque sale Rorschach. Ah, huevo. ¿Dónde sale Rorschach? En la nueva de Robocop es el encargado de los robots de la OCP. Sí. Es el que le dice, que le pone The Tin Man, ¿no? Bueno. Ajá, bueno. Y también es Freddy en el remake. Rorschach, pues igual era uno de esos personajes que durante casi todo el tomo de Watchmen, pues no sabes quién es, ¿no? Nunca saben quién es, ni incluso su mejor amigo. Ajá, su mejor amigo, que es el Nightwolf. Nadie conoce su identidad. Nadie conoce su identidad, ¿no? Bueno, ya después sabes que es Walter Kovacs. El viejo loco del fin del mundo. Literalmente, es ¿sí? aquel que siempre aparecía en las viñetas con una pancarta del fin está cerca, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es el personaje que representa la absoluta moral, ¿no? Del hombre. Ajá. O sea, él a lo mejor tiene estos momentos muy violentos y no le importa matar si él cree que esa persona realmente es algo que afecta al mundo, ¿no? O algo, o se lo merece. Por ejemplo, él platica en ese momento que cuando la primera vez que realmente mató fue cuando encontró al asesino de la niñita, ¿no? Uh-huh. Que se mete a su casa y que ve que pues, violó a la niña, la descuartizó, se la dio a los perros. Uh-huh. Entonces él vio que realmente hay personas que no pueden ser consideradas personas, ¿no? Y hasta él mismo le dice, ¿no? Tú no eres una persona, eres un perro, ¿no? Y mereces morir como tal. Y se lo carga el pinche payaso, ¿no? Rorschach es el personaje que realmente ve el mundo totalmente a blanco y negro. Al igual que Batman, pues él ha visto que el crimen lo llevó a convertirse, ¿no? En esta pinche cruzada. Ve que el crimen está muy cabrón y que a veces, pues, las mismas leyes no son las suficientemente fuertes como para poderlos. El problema es cuando tienes esta mentalidad tan desbalanceada como la que tiene Kovacs. Porque al final de cuentas es una persona que es un hijo, sociópata. Es un sociópata. Entonces es un sociópata que escogió cierto camino específico en su vida. Ajá. Y es lo que también nos demuestra Alan Moore. ¿Quién te dice que esta persona que en realidad está luchando según por la justicia y la verdad no es realmente un sociópata, como diría el mismo Sherlock, un sociópata altamente funcional, ¿no? Ajá. Él no lo es. No es funcional en ningún aspecto. No, al menos no socialmente. O sea, porque en su vida, Walter Kovacs. No, o sea, es sigue un güey. Siendo un loco. Ajá, es un güey. Básicamente es un pinche pobre, ¿no? Claro, y esa es la función. Además, como saben, una cuestión importante de la novela es que, claro, Watchmen realmente nunca se menciona en la novela más que en unos grafitis que están pintados en las paredes que dice Who Watches the Watchmen, que es una, si mal no recuerdo, es una de estas como juegos filosóficos griegos antiguos en los que precisamente se preguntan si nosotros estamos solicitando a estas personas que nos representen como Estado, ¿quiénes los van a vigilar a ellos, no? Ajá. Es una pregunta así como medio filosófica. Y nunca hay nada que se llame, no hay ningún grupo que se llame Watchmen en el... No. En el cómic ya llegamos a la película y algo de eso, ¿no? Y para que nos veamos todavía más como un podcast... No vulgar. Rorschach encarna el drama de nuestra época, la insuficiencia del tiempo real frente a las temporalidades construidas. Su papel en el grupo, cada vez más orillado, lo relaciona con el otro de los iconos de la obra, el náufrago. Entre todos los vigilantes, él viene a ser un árbitro. La única persona en todo el país que no ha podido ver si era penalty, porque vive en directo y no tiene a su alcance los medios tecnológicos para revisar los lances del juego. Abandonado por el ángel de Moviola, el Watchman que se niega a conspirar se convierte así en náufrago de este océano sin brújula ni prueba que llamamos tiempo real. Como mencionamos, de Eloy Fernández Porta, el Homo Sampler, tiempo y consumo en la era after pop, muy ad hoc con el tema de Watchmen, que habla precisamente acerca de la cultura pop, el consumo, porque además está anclado en la época de los 80s, que era este consumismo desaforado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Chequenlo, les vamos a poner el enlace para que lean y se cultiven. Bueno, pues, Rorschach es, como ya habíamos mencionado, ¿no? Está basado en The Question. Ajá. Es este de... Pues esa es la parte detectivesca del grupo también. Kitty Genovese es una víctima de violación y él se la menciona al psicólogo que lo trata en la prisión. De hecho, se conoce el fenómeno del efecto Kitty Genovese, porque esta mujer, cuando fue violada en el lobby de su apartamento, y a pesar de que todos los vecinos escucharon, nadie se dignó a ayudarla o siquiera alertar a la policía hasta que pasó todo. Entonces el efecto Kitty Genovese consiste en el hecho de que entre más gente sea testigo de un hecho violento, es menos probable que alguno intervenga pensando que el vecino o el de al lado lo va a hacer. Pero también le influyó a Walter Kovacs en el hecho de que supuestamente esta chica era una socialité en el universo de Watchmen y que le encarga una tela al Dr. Manhattan. Y esa tela la termina utilizando Rorschach para su máscara. Okay. Y pues sabemos que hace referencia al a la prueba de Rorschach, ¿no? El test psicológico de las manchas de tinta. Que por cierto ya no se usa. Ajá. Ah, que no se usa, pero que sin embargo sigue permeando mucho la cultura popular. Son estos patrones geométricos de tinta sobre hojas de papel, que son figuras finalmente abstractas y las personas los asocian de acuerdo a su psique, basándose en las teorías de la Gestalt, que te dicen que el cerebro humano busca formas en patrones caóticos porque es un ser eminentemente visual. Exactamente. Entonces, y que de hecho también se retoma mucho después en algunos capítulos de la novela gráfica, cuando por ejemplo hay un tomo que es completamente simétrico, ¿no? Que las páginas del principio cuando llegan al final... Y hacia el final la distribución de las viñetas es la misma. Y además te lo aderezan un poco con poema, si mal no recuerdo, creo que es del William Blake, de Tigre Tigre. Ajá. Que habla precisamente de esta tigre, mortal tigre, el gran poder. Ajá, ese de la mortal simetría. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry. Y es como ese elemento recurrente de Rorschach. Incluso en los Before Watchmen todas las portadas pues son estos como close-ups de su máscara, representando estas imágenes abstractas que te invitan a otras. Se le llama pareidolia al fenómeno, ¿no? Que es buscar figuras conocidas en algo que no lo tiene. Creo que sí, creo que existe este término. Yo lo conocía como gestalt, en que le das sentido a las formas abstractas. Pero bueno, el chiste es que cuando eso pasó, incluso el mismo Rorschach dice, ¿no? Esa noche Walter Kovacs murió. Ajá. Y nació Rorschach, ¿no? Y es lo ese que... Ese es otro punto muy importante de Rorschach. Ajá. Que Rorschach tiene dos etapas, ¿no? Que es la que él mismo se declara como Walter Kovacs jugando a ser Rorschach. Ajá. Y la nacimiento de Rorschach. Que también es esa referencia a cuando el superhéroe absorbe totalmente a la persona. Cosa que no llega a pasarle a ninguno de los demás. No, solo a él. Pero él desde niño siempre tuvo como grandes problemas. O sea, fue un niño bulleado en cierta forma. Y aparte, no deseado. No deseado. Y pues con problemas familiares, ¿no? Sabemos que su mamá, pues al fin y al cabo era una prostituta. Ajá. Pues por lo mismo, tuvo a Roger. O sea, fue dentro de alguna relación. Y pues él era bulleado por lo mismo, ¿no? Por los niños de la cuadra, diciéndole pues tu mamá es una puta. Uh-huh. Y pues hasta que en un momento pues él mismo revienta, ¿no? Y pues le partes la madre a esos mismos güeyes. Y también ve a sí mismo como una forma de decir, ¿no? Pues es que no es bueno que alguien esté bulleando a los demás, ¿no? Que alguien se aproveche de los demás. De ahí hay que mismo, hacer algo. Ajá, de ahí mismo intenta el patrón de tratar de hacer algo, pero lo hace violentamente. Por lo mismo de su madre, pues él tiene muchos problemas hacia la figura femenina y hacia el homosexualismo. Entonces realmente ellos no te, el Rorschach te lo muestran como muy asexual, ¿no? Como que no tiene esa definición de quiero tener relaciones con alguien, ¿no? O sea, él no se ve como que no le interesa, no te podemos decir ni que es gay ni que no lo es, ni que le interese a alguien, ¿no? O sea, es como muy asexual el Rorschach. Pero también es altamente misógino. Sí, es altamente misógino. Misógino el güey. Sí. Es más, bueno, a ver tú. Ajá, ¿y cómo dices que se llama el síndrome este de la chica Kitty Genovese? Kitty Genovese. El efecto. El efecto de Kitty Genovese. Ajá, y ya como dices, va un poco a la par tanto de lo que está diciendo Necro, tanto de lo que mencionábamos aquí un poco en el libro, ¿no? Él es el único que durante básicamente toda la historia está perfectamente clavado en lo que quiere encontrar, que es la verdad, y descubrir el pinche misterio, cuando todos los demás personajes con todos sus pinches pedos andan volando por todas partes. Él es el único que sigue. Yo voy a este desmadre. Y es el quien los une, ¿no? Al final. Es el que los une y es el que, pues sí, termina ahí por medio descubrir, bueno, ya después todos, pero él es el que, como dices, los mantiene, ¿no? Y que, como dice aquí Fernández Porta, ¿no? Es la brújula, es el árbitro, es el que realmente les da ese sentido, si quieres, hasta moral. Es el único que, al ser precisamente ya tan ajeno a su propia personalidad, eso es simple y sencillamente ese guía que precisamente entre tanto ruido les dicen, güeyes, vamos para acá porque hay que arreglar este desmadre. Pero ese es un punto que a final de cuentas puedes decir que Rorschach es realmente como el Night Owl de la generación de los Crimebusters. Es el que tiene como que los ideales más puros. Pero también al mismo tiempo la vuelta de hoja que te da Alan Moore en este personaje es que es un psicópata. A final de cuentas, la persona que más puede ver cómo sería, que más está apegada a la visión del superhéroe puro, el que si de verdad siempre está intentando luchar por imponer la justicia, sin el que no se salta, el que no se dedica a ver los recovecos que le da la ley, sino dice, yo vengo a imponer justicia, no la ley. Ese personaje que es como más puro en el nivel de superhéroe, tiene toda la personalidad de un psicópata. O sea, es un psicópata, tiene el origen de un psicópata y está totalmente ajeno a los sentimientos de cualquier otra persona como un psicópata. Se basó en un psicópata real para hacer en la redacción del diario de Rorschach. Se basó en las cartas que escribió el hijo de Sam a la policía. Entonces, del cual hay una película muy chingona que se llama El verano de Sam, que no tiene nada que ver. O sea, el hijo de Sam sale en dos escenas. Está muy chingona. Entonces digo, o sea, hizo esa investigación. O sea, realmente todo el origen de Rorschach, eso de padre, hijo de prostitutas, buleado y todo son los fondos que normalmente tú ves en casi todos los asesinos en serie de este siglo. Exacto. Pero dice, bueno, como en este ambiente encontró esta forma de liberarse, digo, ¿cuántos psicópatas en la época pasada no liberaron toda su tensión, no sé, metiéndose en una guerra? ¿Qué fue lo que hizo el comediante? ¿Qué fue lo que hizo el comediante? Pero de aquí Rorschach, que pues es el personaje que podría decir más puro, te das cuenta de cómo su vida, cómo el tener que dedicarse tanto a la vida de superhéroe, su vida es totalmente basura. O sea, no tiene nada. Y él vive solamente para Rorschach. Respecto a lo que dices del psicópata y el héroe, Alan Moore retoma esa dualidad del héroe y el villano en The Killing Joke. Que también es muy ambigua esa cuestión, ¿no? Y está esa. Mira, si viéramos dentro de la cabeza de Hitler, encontraríamos tal vez un héroe. Decía Yukio Mishima que Hitler era un genio, pero no era un héroe. Pero él, posiblemente, si tú entras a su cabeza, él se consideraba un héroe para su país. Claro que sí, porque un buen villano es una persona que no se cree el villano. O sea, no hay un villano en el mundo real. Y en cómics debería ser, no puede haber una persona que se considere villano. O sea, es como si dijeras, bueno, en dado caso, en la cabeza del Doctor Doom, el Doctor Doom dice, para el bien de la humanidad, yo debería controlar al mundo. Es lo mismo visión, que le pasa a Ozymandias, ¿no? O sea, por el bien de la humanidad, debo matar a unos miles para salvar a millones. Bueno, ahorita que veamos por dónde va el pedo, ¿no? Ajá. Muy bien. Doctor Manhattan. Doctor Manhattan. Llamado originalmente por nacimiento John Osterman. Ajá. Que lo había pedido. Ok, adelante. Perdón. De Jingana. John Osterman. Nacido en 1900, ¿qué? ¿24? Ay, no me acuerdo. Nada más recuerdo que el canijo. Allá. El Doctor Manhattan es quizás también uno de los personajes más reconocibles, icónicamente hablando. Porque pues es un gran güey azul, brillante, que de nuevo pues tiene poderes, es godlike el güey, ¿no? Sí. Entonces, este personaje es una pieza muy importante dentro de la mitología de, bueno, creo que todos tienen unos pesos tremendos, también. Y como dicen, básicamente es John Osterman, hijo de un relojero alemán. De un relojero alemán. el cual, bueno, está aprendiendo el oficio de su padre, pero de pronto, cuando su padre se entera de que se ha publicado la teoría de la relatividad de Einstein y que el tiempo no es un valor absoluto de las cosas, le dice, su vida no tiene sentido. Exacto, dice, ¿para qué sirven los relojeros si el tiempo no tiene, no, exacto, no es un valor absoluto, ¿no? Lo que tiene que hacer ahora es estudiar física nuclear, física cuántica, ¿no? Le tira el reloj y sus engranajes ahí a la calle y pues este canijo se dedica literalmente pues a meterse en la universidad y volverse pues un pinche cerebrito, ¿no? Como nos plantean aquí, claro, ya está trabajando en unos ahí laboratorios muy cabrón, unos pedos ahí de energía y pedos cuánticos muy rudos. Y el canijo pues lamentablemente es víctima de un accidente cuando olvida su reloj en una cámara de experimentación y cuando regresa por él, pues se le cierra porque la cerradura estaba programada y literalmente estas emisiones de energía pues lo desintegran y lo hacen mierda, ¿no? Uh-huh. Lo dan por muerto y por razones, quieras o no, dentro de lo desconocido, pero de nuevo también muy simbólicas en este entendido de los relojes de que él te menciona. Yo puedo desestructurar un reloj y luego lo puedo volver a construir poniendo las partes en un orden adecuado, ¿no? Entonces él empieza a construirse a sí mismo, porque al parecer su conciencia no se pierde, y empieza a construirse a sí mismo como un reloj de alguna manera. Empieza a crearse de nuevo desde cero. Y trata de funcionar como tal. Y de hecho esta es una parte muy divertida en la que te dicen que hay como apariciones fantasmales en los laboratorios, ¿no? Que dicen, ay, vieron un sistema nervioso corriendo en el pasillo, un esqueleto que salía en las noches, o sea. Y de pronto un día se aparece como este ser perfectamente perfecto, como una escultura griega azul, super mamado, poderoso. Bien dotado. Bien dotado y que literalmente puede hacer lo que quiera, ¿no? Tiene control sobre la materia y una percepción del tiempo increíblemente torcida, en la cual él es capaz de percibir el tiempo de manera simultánea, su pasado, su presente y su futuro. No, de las personas menos del mismo, ¿no? La de él mismo, ¿no? Ah, sí. Lo cual le genera muchísimos conflictos con los otros personajes, como cuando le dice a Sally en Júpiter, ¿no? Ah, no mames, es que pues mataron al presidente. ¿Cómo que mataron al presidente? Ah, sí, bueno, lo van a matar en lo que tú entenderías como un año. No mames, pues dinos qué pedo, ¿no? No, es que no entiendes, sé. Ya pasó y está pasando. Uh-huh. Y pasará. O sea, el tiempo es una cosa así súper rara, ¿no? No te puedo decir nada porque no se puede evitar porque ya está sucediendo. Uh-huh. Entonces, es así como muy mind blown el pedo. Y claro, al ser un personaje tan idiotamente poderoso, pues lo primero que hace el gobierno, pues es... Pues apañárselo. Apañárselo y utilizarlo para sus propios fines, ¿no? Y es aquí donde también se ve el... Creo que este personaje es precisamente el que le da este giro a la historia. Como recordarán al principio, dijimos que él es un... Que estamos en un 1986 alternativo. Y todo esto surge porque básicamente se vuelve trabajador del gobierno. Y pues, por ejemplo, él va a Vietnam y él gana Vietnam, ¿no? Porque el güey se hace gigante, porque puede destruir pinches tropas del Vietcong así... Compensarlo nada más. Compensarlo. O sea, el güey es un dios, literalmente. Entonces ya no pueden hacer nada. Y de hecho él es una parte esencial del combate en la Guerra Fría, porque dicen, bueno, es que los rusos no tienen nada y nosotros tenemos a un dios de nuestra parte, ¿no? Sí, se lo dicen, ¿no? Dios existe y es americano. Exacto, ¿no? ¡Qué cabrón! Está muy cabrón Entonces obviamente él es una pieza importantísima para este giro de los acontecimientos en la historia, pero también está este punto sobre el cual después se va a ir construyendo un poco más la historia, que era lo que estábamos comentando, de que al ser un ser humano, pero tener estos poderes casi como de un dios, y como dijimos, empezar a comportarse casi casi como un reloj, se meten unas disertaciones filosóficas muy intensas, no se pueden balancear estas cuestiones de las emociones humanas con el poder divino. Entonces él empieza a ausentarse precisamente de su naturaleza humana. Y emocionalmente, y eso le genera muchos conflictos al gobierno, porque dicen, ay cabrón, ya no es tan fácil Controlarlo, se está separando. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Es como el cambio de su personalidad en base a sus poderes. Porque vamos, cuando inicia su carrera como superhéroe, pues prácticamente sigue siendo una persona, solo que con muchos poderes. Y conforme estos poderes le van cambiando la forma de pensar y él ahonda más dentro de ellos, pues es cuando va perdiendo la personalidad. O eso es lo que él cree. Porque, ajá, es lo que dicen, tal vez crees que estás perdiéndolo, pero el que también se estuviese preocupando de ello implicaba que no estaba perdiendo totalmente a la humanidad. Y como dice la maldad, muchos inventos en este futuro alterno, de esta versión alterna de 1985, pues tenemos que el Dr. Manhattan creó toda la los elementos químicos necesarios para que casi todos los autos del planeta fueran eléctricos. Ajá. Entonces no es un 1985 altamente contaminado ni con, entonces dices, bueno, entonces muchas cosas son como más fáciles. Por otro lado, uno pensaría, entonces también ya la Guerra Fría debería haber acabado. No veo la razón por la cual la Guerra Fría no se pudiera mantener si el Dr. Manhattan puede llegar y agarrar el plutonio y terminar de convertirlo en plomo. Ajá. Pero bueno, chiste también es parte de la historia. Esa es una licencia creativa que le vamos a dar a Alan Moore, porque él mismo dice que pues no se metió tanto en la política americana para escribir esto. Ajá. O sea, nada más pues lo poco que él mismo advertía conocer, ¿no? Sí, lo básico que él conocía, ¿no? Y aparte, Dr. Manhattan, pues esta representación de cómo él va diciendo que va perdiendo su humanidad se da tanto física como en mente como en sus acciones, ¿no? Físicamente, cuando pues poco a poco se le va haciendo más corto el traje hasta el momento de decir, pues no ocupo usar nada, realmente yo ya me desprendí de esa sensación humana llamada pudor y no me importa salir encuerado a la calle, ¿no? O sea, no me molesta, no me causa conflicto. Quizás a veces lo hago simplemente por el hecho de los demás, ¿no? O sea, de la sociedad que me estén fregando. La cuestión de la moral humana le es ya muy ajena, ¿no? Muy ajena, exactamente. Y en cuanto a a las acciones, pues si te fijas, él tenía acá a su prometida, que era esta, ¿cómo se llama su primer novia? Perdón, se me fue el nombre. La que menciona mucho esos flashbacks. Ajá, la que le dio cáncer. Jenny Slater, ¿no? Ah, ok. Ajá, conoce a Jenny Slater, que antes de volverse... La conoce antes de ser el Dr. Manhattan. De Dr. Manhattan, se enamoran y... Pues, típico como vida del sueño juvenil americano de los 50s. Ajá. La conoce, se enamoran, van a la feria, bla, bla, bla. Se van a casar, tienen planes de boda, pasa el accidente. Y ya cuando él regresa, pues regresa con ella, ¿no? Pero pues al pasar los años, pues ella va envejeciendo. Y él no. Y pues empieza a fijar en otras personas, en este caso en la Silda Exploiter 2. Es, ¿no?, curioso que precisamente esa es como de los últimos cuestiones terrenales que va perdiendo, ¿no? O sea, quieras o no, al güey le gusta coger. Ey, y no hasta, se le quita tan rápido. Exactamente, hasta ya pasado los años, que hasta le dice, pues ves que te puedo coger y hacer esto al mismo tiempo, ¿no? No sé para qué te enojas, ¿no? Pues le piden que tener un símbolo, ¿no?, que lo represente para que la gente se identifique con él. Y él dice, tiene su sección de comercial de nuevo. Ajá, y él fue cuando dice, pues realmente yo no pienso crear un símbolo porque no se me hace que sea algo que tenga una perfecta validez, ¿no? Entonces él respeta más que nada su profesión todavía y pues decide hacerse su esquema del átomo de hidrógeno, ¿no? Ajá, que es pues finalmente un núcleo y un solo electrón en el primer nivel, ¿no? Porque es el elemento más abundante en el universo. Exactamente, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente el Dr. Manhattan. Es una deidad en un mundo de puros humanos. Ajá. Ahí no existe ninguna persona con superpoderes más que él mismo. Y no es un superpoder que digas, lanzo rollos como el Cyclops, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, es, que podría ser. Hago lo que quiera. Ajá, es godlike, ¿no? Ajá. Super mamado, super poderoso. Pues yo creo que ya podemos hablar del final y ya a partir de ahí pues concretar algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, así la historia, ¿no? Del final de la historia, ¿no? De Watchmen. A ver. Del Watchmen original, pues. No, ahorita vamos a acabar ya este pedo, ¿no? El canon. O sea, básicamente ya digamos a todos los jugadores en el campo, ¿no? Ya sabemos más o menos por dónde van las cuestiones. Ya sabemos históricamente qué pasó, ¿no? Y por qué se van formando el grupo de superhéroes. Ajá. Y todo este desmadre. ¿Y por dónde van todos estos pinches madres? Bueno, básicamente, entonces vamos a regresar más o menos al inicio de la pinche trama. Como dijimos, muere el comediante. Ajá. Cuando empiezan a hacer estas indagaciones, pues se dan cuenta que él era, como dicen, Edward Blake, que tenía una gran cantidad de nexos políticos y que, como dices, pues al parecer algo sabía, aunque todavía creen que es un asesino de máscaras que tiene alguna vendetta personal más antigua y que pues los quiere matar por esas mismas razones. Y el único que se preocupa por saber realmente lo que pasa es el Rorschach. Es el Rorschach. Porque ya todos los demás habían sido... pues era el único que seguía con el camino del héroe, ¿no? Porque con la enmienda esta que habían hecho de la prohibición de máscaras. Ajá. Bueno, vamos a contar esto rápido y de una buena vez así. Ajá. En conjunto. En efecto, está el asesinato, chalala, chalala, chalala. Rorschach pues le va a avisar a Night Owl, oye, ¿sabes qué? Pues está este desmadre. Night Owl va y le avisa a Ozymandias, oye, ¿sabes qué? Dice Rorschach que posiblemente haya este desmadre. como y también Rorschach pues, le va a avisar al doctor Manhattan y a Julie, que como Lori, que como dijimos, pues viven juntos, pues, parece que son amantes, viven en una base militar muy cabrona porque pues trabajan para el pinche gobierno. Pues, sí, básicamente Lori pues nada más está ahí de acompañante del doctor Manhattan, quieras o no. Y aquí la cuestión importante es que, bueno, el doctor Manhattan pues va a presentarse en un programa, en uno de estos talk shows nocturnos, pues para hablar un poco pues al respecto de qué están haciendo junto con las industrias Bait pues para el futuro del mundo, ¿no? Pero aquí es nuevamente donde esta cuestión mediática entra de una manera bien interesante, porque en medio del programa pues le dicen que de hecho varios de sus cotrabajadores en los laboratorios están muriendo de cáncer. Entonces, al parecer, él, pues al ser este ser básicamente de radiación y de energía pura, pues los está contaminando y sin querer los infectó y los mató. Aparece su exnovia, Jenny Slater, habíamos dicho. Sí. Y también ella está enferma, está a nada de morir. Incluso hasta se quita la peluca, ¿no? Ajá, entonces... Este es como ese último pequeño detonador, porque además, pues el doctor Manhattan, ya comentamos, está teniendo unos problemas ahí, personales medio feos ya con la Silk Spectre, porque en efecto el güey ya se está desligando tanto de su humanidad, aspecto humano, que pues que ya casi no la pela, ¿no? Entonces esta canija va y pues va con el Daniel, con el Night Owl, con el cual pues puede encontrar, digamos, que un amigo con el cual refugiarse y posteriormente un amante. Y el doctor Manhattan, ante estas acusaciones, pues ya por fin detona, explota, ya tiene este como último momento de, si quieren, de humanidad. No puede soportar la presión de los medios que lo acusan de haber matado a todas estas personas. Y por fin dice, bueno, pues de nuevo, yo ya soy como un dios, yo ya estoy muy ajeno a estas personas, estoy atrapado en sus insignificantes vidas, porque como dijimos ya, estas cuestiones no le importan realmente. Y dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a exiliar, me largo de aquí, voy a ir a un lugar donde no haya nada, y se va a Marte. Se va a Marte y construye un castillo y dice, pues yo me voy a quedar aquí. Ya no quiero saber nada. Básicamente ya estoy hasta la madre. Y estoy preocupado por mis propias cosas, ¿no? Exacto. Tengo que hacer otras cosas de God like. Ajá, o sea, ¿saben qué? Chínguense, ya no me importan un carajo. Como ignorar a la humanidad. Exactamente. Y es el momento donde Estados Unidos se preocupa porque el resto del mundo ya sabe que Dr. Manhattan no está para protegerlo, ¿no? El Dr. Manhattan no está, entonces obviamente esta carrera para la guerra atómica, para la Tercera Guerra Mundial, se acelera, las tensiones empiezan a crecer, Estados Unidos está buscando al Dr. Manhattan, pues se encuentra que están en Marte, ni cómo ir por él. Y a todo esto también capturan a Rorschach, porque por ahí le tienden una trampa. Lo inculpan del asesinato de Moloch, uno de estos personajes de la época, digamos, de oro de los villanos de aquel entonces. Que habíamos dicho que era el villano de Comedian, era su archienemigo. Ajá. En prácticamente todos los Minutemen. Ajá. Era como el único villano regular con el que peleaban. Ok. Entonces, bueno, lo encarcelan, ¿no? Cuando está en la cárcel, pues claro, vemos los flashbacks de su historia, ya lo comentamos, no hay mucho sentido en eso. Y después, pues Silk Spectre y el Night Owl, pues como dijimos, se vuelven amantes. En unas de esas, dicen, pues ¿sabes qué? Creo que lo que tenemos que hacer es pues ir por Rorschach, o sea, está muy feo este desmadre. Y cuando empiezan a unir las piezas, porque también por ahí se meten en las oficinas de Ozymandias, cuando también hay un intento de asesinato, ya se salen, empiezan a unir un poco los hilos, y sí, pues ven que algo hay por ahí vinculado con Ozymandias, ¿no? Con Adrian Bate, algo sabe que no les ha dicho, porque descubren que de hecho tanto Moloch como otros matones que por ahí estaban rondando y los trabajadores muertos que trabajaban con Osterman. Ah, ya. Por ahí había muchas asociaciones con Bait Enterprises, ¿no? Entonces dicen, la industria de Ozymandias está relacionada de alguna manera con todos estos hechos. Y no sabemos bien por qué. Van a ver y en efecto encuentran que hay ciertos documentos que empiezan a incriminarlo un poco más. Y en efecto, pues de pronto dicen, ¿sabes qué? Creo que sí, el desmadre es este cabrón. Vamos a preguntarle a Ozymandias. En eso regresa el doctor Manhattan, se lleva a Lori a Marte porque le dice, oye, pues ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Típico, ¿no? Después de un pinche rompimiento feo. Pues vamos a hablar las cosas tranquilos. Vámonos a Marte. ¿Eh? La maldad proyectada. Vámonos a Marte y vamos a platicar qué pedo, ¿no? Y aunque Lori pues dice, no, sácate la chingada, pues los güeyes le dicen, no, neta, o sea, no mames, güey. Eres el único enlace que le queda a este güey con la Tierra. este cabrón nos podría salvar de la inminente tercera guerra mundial. Habla con él y trata de convencerlo de que regrese mientras nosotros vamos a ver qué pedo con Ozymandias. Vamos a preguntarle qué sabe. Entonces, bueno, ya, se van a buscarlo. Resulta que está en unas pinches, facility, en una como instalación que está en el Ártico. En el Ártico, hasta la chingada. Dicen, bueno, no hay pedo, tienes al Night Owl que tiene como su batimóvil, que es este como nave voladora, vámonos para allá. Mientras Manhattan y Lori pues están platicando en la... en Marte. Todo esto lleva, en la plática de estos dos canijos, a que por fin como que se desentrama el que... el comediante, como dijimos, es el padre de Lori. Que el mundo está al borde de la destrucción atómica por una guerra inminente. Y de alguna manera, en una metáfora muy extraña, pues el Dr. Manhattan de alguna manera aprende a valorar un poco más la vida cuando le dice: se me hace muy extraño que dos seres que tenían todas las razones para odiarse, como eran tu madre y el comediante, pues sin embargo, hayan llegado a un punto en el que pudieran producir un hijo, ¿no? Y de manera consensual. Y ajá, crear algo hermoso, ¿no? Ajá, porque que... te lo dice así muy románticamente, ¿no? Ah, crear algo hermoso como tú. Ajá, ¿no? Y dice, es como ver que el hidrógeno se convierta espontáneamente en oro. Casi no pasa, pero puede pasar, ¿no? Él dice, ok, va. Nada más por eso, por lo raro que fue tu nacimiento, voy a ir a salvar la Tierra. Cuando llegan con pinchos y mandias, les dice, ah, sí, ¿saben qué? Sí, yo tengo... algo que ver con este pedo. Y el pedo es el siguiente. Solo un punto importante que se me olvidó mencionar. ¿Qué? Para ese momento, bueno, desde que el Rorschach aparece con el Dr. Manhattan y la serie experta ahí en su pinche mansión o lo que sea, laboratorio, él dice que en este momento él no puede ver, que ha tenido dificultades para ver su misma línea del tiempo. Para alguna razón no puede ver el futuro ahora. Ajá. Y bueno, esto es importante ahorita que llegan con Ozymandias. Ajá, sí, cierto. Que le dice, oye, pues qué va. Ah, sí, cierto. Perdón, tiene mucha razón. Porque de hecho, por eso Manhattan regresa. Porque le dice, oye, va a haber un cataclismo nuclear. Uh-huh. Y al parecer. No sé por qué. Y la radiación es tan cabrona que no me permite ver el futuro. Así que no sé por qué. Ajá. Por eso necesitan convencerlo de que lo salve, ¿no? Ajá. Y todos dicen, bueno, pues la tercera guerra mundial por los comunistas y los capitalistas, ¿no? Ya se va a acabar el mundo. Ya que llegan con como dijimos, con pichos y mandias, pues él es cuando les dice, pues sí, ¿sabes qué? Si el pedo va por otro lado. Y de hecho, lo que sucede es que en una misión, el comediante llegó a una isla en la que yo estaba realizando una serie de experimentos y descubrió mi plan. Uh-huh. Así que yo lo maté, dice los Ozymandias, ¿no? Y ellos, ¡para de mamar! Tú mataste al comediante. No lo vi venir. Exacto. Y el Ozymandias dice, sí, yo lo maté porque descubrió mi plan. Y de hecho maté también a Moloch. Y por eso inculpó a Rorschach, porque el comediante fue a contarle a Moloch. El plan, ¿no? Ajá, cuando estaba ebrio, ¿no? Una noche. Que él era lo más cercano a un amigo que tenía. ¿Qué carajo significa eso? Más que nada por el hecho de que también el comediante se sentía culpable porque el plan de Ozymandias nacía de la crítica que el comediante le había hecho durante la junta de la fundación de los Crime Busters. Que le decía, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo no va a valer ni para dos pesos si no se cambia todo el mundo. Y es lo que hace a Ozymandias pensar en eso. Entonces, esa es la gran broma. Que al final de cuentas, yo soy culpable de todo esto al mismo tiempo que lo descubrí y al mismo tiempo que sé que está ahí, pero no sé si deba ir y declarar. Porque el comediante no es como que fuera a ir al gobierno a decirles, güey, aquí viene los Ozymandias y nos va a cargar la verga, sino... No sabía qué hacer. Exacto, o sea, tiene como ese shock emocional muy fuerte. En efecto, como dices, no actúa. Uh-huh. Básicamente, el plan de Ozymandias ya, ¿dónde está la cosa? Pues el güey ha invertido millones en investigación científica de clonación, armas psicológicas, teletransportación, o sea, unos pedos bien gruesos. Y básicamente ha creado a un ser híbrido, una suerte de calamar gigante, mutante, horrible, el cual va a teletransportar al centro de Nueva York para simular una invasión extraterrestre. Para simular una invasión extraterrestre, con el fin de que tanto el Oriente como el Occidente se unifiquen para prevenir futuras invasiones y ya no estén compitiendo contra ellos en un escenario que solo llevaría a la humanidad a la extinción. La teletransportación de este calamar generaría una fuente de radiación tan fuerte que es lo que el Dr. Manhattan percibe como esta gran actividad que le impide ver el futuro. Entonces estos cabrones le dicen, para de mamar, no puedes hacer eso. Y el güey es cuando les dice, ¿quién creen que soy? Ya lo hice. Sí, no soy un pinche villano de cómic. Ahí dice que no es de película. Ajá. Ahí dice, yo no soy un villano de... En la película, de es, película. No soy un villano de cómic. Exacto, ¿no? Y dice, yo ya lo hice, putos. O sea, ya se chingaron. Y literalmente corta a... Y el último tomo del cómic... Es un momento muy clásico porque pareciera que Alan Moore está como que... Se le pierde un poquito como la chispa de lo que está escribiendo. Es, güey, está dando un discurso de supervillano de la Era de Plata, ¿no? Uh-huh. Y te la vuelca una vez más, ¿no? Cuando dice, güey, no les iba a platicar mi gran plan maestro... Para que me detuvieran. Cuando aún hubiera una posibilidad de que me detuvieran. O sea... Yo ya hice mi plan hace 15 minutos. Exacto. Entonces, ya para ir hilando todo de una buena vez, en efecto, el último tomo del cómic empieza y en efecto se ven estas calles totalmente destruidas de Nueva York, los restos del calamar, porque también cuando él se teletransportara iba a soltar como un boom psíquico que iba a volver locas a la gente, se iban a matar entre ellos, muchos iban a morir de la explosión. Iba a ser una hecatombe horrible y el calamar se iba a morir. Entonces se ven las calles llenas de sangre, un montón de muertos, masacre, horrible, horrible, horrible. Pero funciona. Sí da esta percepción de que es un ataque extraterrestre. Entonces el punto aquí es que llega ya Manhattan y Lori, ven la pinche destrucción y dicen, para de mamar, vamos con los Ozymandias para ver qué pedo. Y él, pues claro, pues es cuando ya les explica esto. Con esto, los países van a estar en paz porque van a estar trabajando en un bien común, que es el beneficio de la tierra, ya no de las naciones. Y todos, pues, están de nuevo en este estado bastante frágil, que es que dicen, puta, esto está bien cabrón, pero es cierto. Si nosotros difundimos la verdad, vamos a destruir esta paz que costó millones de vidas, ¿no? Pero que en efecto nos promete... un beneficio a largo plazo. Entonces el Night Owl, Lori, el Doctor Manhattan dicen, es cierto, tenemos que mantenerlo en secreto. Tenemos que mantenerlo en secreto. Rorschach obviamente dice, están pendejos, yo sí lo voy a decir. Y pues Manhattan le dice, oye, sabes que no puedo. Y Rorschach le dice, pues sabes que yo tampoco me voy a callar, así que lo único que puedes hacer es matarme. Yo no te puedo hacer nada, tú pues mátame, si no yo voy para allá. Sorry. Mata a Rorschach. Y en efecto, pues Lori y Daniel pues ya como que lo aceptan. Ozymandias pues choqueado, por supuesto, pero más o menos está así de claro, hice lo correcto, salvé al mundo. Y claro, le pregunta, bueno, lo hice lo correcto, ¿no? Doctor Manhattan, todo salió bien al final. Y ya el Manhattan le dice esta frase misteriosa, nada acaba jamás. Y eso tiene mucho sentido porque después, ya en la escena final, como saben, mucho del cómic está narrado desde la perspectiva de Rorschach porque él va escribiendo un diario. Entonces, él antes de ir con Ozymandias, mandó el diario a un como tabloide amarillista que le gustaba leer, donde narra todo y donde dice, creo que Adrian Bate está relacionado con una crisis futura, ¿no? Y el Dr. Manhattan dice, pues me voy a ir a otra galaxia, una menos problemática, a ver si creo vida por allá, a ver qué pasa. Exactamente, ¿no? Y pues básicamente los Ozymandias sabe, o sea, no se considera a sí mismo un héroe, pero tampoco un villano, ¿no? Sabe que lo que hizo era necesario, pero también sabe que el mal que también hizo, ¿no? O sea, sabe que matar no es bueno, pero era necesario. Sí. Desde su punto de vista. O sea, no te lo dejan tampoco como es un culero hijo de puta, ¿no? No. Simplemente se agarró sus huevitos y dijo, esto es lo único que podemos hacer. Ajá. Desde su perspectiva, ¿no? Sí, claro. Y el cómic acaba en esta viñeta en la que se ve que quien publica el diario pues está revisando entre el correo y encuentra el diario de Rorschach, ¿no? Indicando que esta paz posiblemente podría ser quebrantada pues por la verdad. Eso es el pinche final de Watchmen. Entonces, esto es todo en esta serie de podcast sobre Watchmen. Sí. Nos vemos la próxima semana donde tal vez hablemos de otro tema bien pinche interesante. Y nos vamos a ver bien cultos como en este episodio. ¡Para de mamar! Hablamos así bien denso. Pero bueno, no olviden seguirnos en @sagapodcast en Twitter. También está @radioviral donde luego prometo diario ponerles una pinche canción medio nerdona. Estamos en sagapodcast.com. ¿Radio Viral? Sí, Radio Viral en Twitter. No olviden también Facebook, Diagonal Saga Podcast, y en YouTube, Diagonal Saga Podcast, donde están todos los videos de este mes de octubre de Monstruoscopía. Y también a veces cuando se me hincha la gana subo un podcast, un video sobre números uno y hay unboxings de vez en cuando. Y a mí cuando se me hincha la gana pongo algún Mami Rikis. En sagapodcast.com pone Mami Rikis. No olviden donarnos dinero. Dónenos dinero por PayPal. No en mames. La página ahí está el botón de donar. Dónenos aunque sea un pinche dólar.